Estudio 2. El sonido de Pilar. ¿Cómo dice? ¡Hable más fuerte, hombre, que no lo escucha! ¿Cómo dice? ¿En serio? ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Lo que se ha convertido este mundo! No, ya no se puede estar tranquila. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¿A qué hora pasará? ¡Va a venir este idiota, che! Hola, Elena. Perdona la demora. ¿De quién hablabas? ¿De quién? Del mozo. ¿Cuándo va a venir este idiota a traerme el café que le pedí? Bueno, no importa. ¿Qué es lo maravilloso que tenías que contarme? Porque yo también tengo algo para decirte. ¿En serio? Bueno, entonces contámonos primero. No, amiguita, vos primero. Espera. ¡Mozo! ¡Ey, mozo! Sordo que está este mozo, pero qué cosa. ¡Mozo! Sí, señora. ¿Qué le puedo ofrecer? Bueno, ya era hora, ¿eh? ¿Qué vas a pedir, Susana? Ay, no tengo mucha hambre. Algo livianito, no sé, una ensalada mixta y una agüita mineral sin gas. Ay, ¿cómo estamos, Susana? ¿Estás a dieta? Y bueno, haces bien, estás hecha una bola de grasa. ¡Elena! ¿Qué? ¿De onda te lo digo, tonta? Yo también estoy inapetente. A ver, tráigame una milanesa a caballo con papas fritas, pero una porción decente, ¿no? Como la otra vez que me trajeron dos papas locas, ¿eh? Y para tomar una Coca-Cola, gracias. Elena, ¿no era que estabas inapetente? Tienes razón. Mozo, Coca-Cola Light, por favor. Enseguida se lo traigo. Ay, mirá, el mozo, qué serio que está. Bueno, pero apúrese que el skate no dura toda la noche, ¿eh? Bueno, Susana, contame, ¿qué es eso tan maravilloso que me ibas a contar? No me digas nada. Al fin te diste cuenta que el pelotudo de Don Fulgencio no es para vos y lo fletaste. ¿Qué? ¿Don Fulgencio? Ya lo dejé, eso es noticia vieja. Ah, bueno, Susana, al final tenía razón yo, soy bastante putita, ¿eh? Bueno, y entonces no me digas nada, volviste a ganar la quiniela, pero qué orto que tenés, Susana. Ay, yo no sé cómo hacer, yo no le pego el número ni siquiera... Pero, mira. Elena, no, nada de eso. No me digas nada, al final te comiste al pendejo ese que trabaja en la radio. Pero, Elena, por favor, ¿me vas a escuchar o no? Ay, bueno, ¿eh? Estás muy cocora últimamente, Susana. Está bien, dale. Decime qué es lo que querés contarme. A que no sabés quién se va a vivir a España. ¿España? ¿Quién? El gallego Fernández, el de la tienda. No, tontís, tu mejor amiga. ¿La Gladys? ¿Pero qué va a dejar, al marido? No, Elena, ¿quién es tu mejor amiga? La Gladys, o la Norma, la Carmen. Ay, qué sé yo, Susana, ¿quién se va a vivir a España? Yo, ¿creí que yo era tu mejor amiga? ¿Vos? Ay, claro que sos mi mejor amiga, tonta, te estaba cargando. Sos tontuela, ¿eh? ¿Cómo que te vas a vivir a España? Sí, así como lo hice, dejo todo y me voy a vivir a España. Pienso abrir una peluquería allá. ¿Para qué quedarme acá? Acá no tengo futuro, no tengo a nadie. En cambio, allá tengo trabajo asegurado y casa. Ay, pero Susana, me alegro, ¿eh? Ay, no sabes. Claro que me alegro. Vas a poder escaparte de este barrio de mierda. Vas a progresar, vas a ser feliz. Pero una pregunta, ¿cómo vas a pagar el viaje? Ya lo tengo todo arreglado. Mi casa no la puedo vender porque es de mi madre. Pero no te olvides que la tengo súper equipada. Pienso vender el televisor, la heladera, el equipo, todo lo de electrodomésticos. Ahí te me ha trabado. Sí, con la plata que saque, me compro el pasaje y listo. Ay, qué bueno, Susana. Pero ¿cómo vas a conseguir laburo allá? Mira, la cosa está jodida, Susana. La cosa está jodida. Eso ya lo tengo arreglado. Mi patrona, la vieja donde voy a limpiar todos los martes, esa, tiene una hermana allá. Y me va a ayudar a abrir la peluquería. Me da casa y todo. Solo tengo que sacarme los pasajes y listo. ¿Estás feliz, no? ¿Feliz? Sí, claro que estoy feliz. Súper feliz. ¡Felicísima! ¿No me ves? ¡Salto en una pata! Me alegro por vos, Susana. Me alegro por vos. No sabés la alegría que me das. Ay, Elena. Por la cara parece que no te gustara mucho la idea que yo progrese. Ay, no, Susana, todo lo contrario. Lo que pasa es que estoy un poco triste porque te considero una hermana. Ay, te voy a extrañar, Susi. Ay, Elena, yo también. Vení, dame un abrazo. ¿Abrazo? ¿Para qué? Ah, sí, tenés razón. Vení, amiga, vení. Bueno, ya está. Bueno, ya está, che, ay. Oh. Así que sacarte los pasajes vas a vender todos los electrodomésticos, mira vos. Así es, y ya tengo comprador. Hablando de eso, tengo que llamar a mi patrona para decirle que voy. Porque si no le aviso ahora, le dice a la otra empleada que tiene. Espera que la llame. Ay, yo que vos no la llamaría. ¿Por qué? Bueno, Susana, yo no sé cómo decírtelo. Voy a tratar de ser suave. Te entraron a tu casa y te afanaron todo. ¿Qué? Así como lo oí, me acaba de llamar la Azucena, la vecina de enfrente de tu casa. Parece que entraron recién y se llevaron todos tus electrodomésticos. Todos, toditos, no quedó nada. Vacía quedó la casa. En una palabra, te quedaste en pelota, Susana. Y linda la puta que te parió, yo entendí. Bueno, yo decía nomás perdón. ¿Y ahora cómo voy a conseguir la plata del pasaje? Ay, tenés razón. No vas a poder ir a España. Ay, pero qué pena, Susana. No sabés lo apenada que estoy. Pero yo le tenía que confirmar ahora a mi patrón. Le voy a tener que decir. Le vas a tener que decir que no vas a poder ir. Y te marco el número, Susana. Deja, yo lo hago. Con todas las ilusiones que tenía, iba a salir de esta mugre. Y alejarme de personas indeseables, Iba. No vivas en el pasado, Susana. Ya vas a encontrar otra oportunidad. ¿Cuándo? Yo estoy meada por los dinosaurios. Eso es verdad. Una manada de dinosaurios. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Llamá, así tu patrona le puede decir a la otra chica, ¿no? Que vaya a España. Tenés razón. Me voy a lo de mi mamá. Y hasta mañana que nadie me busque. Ay, bueno, Susana, ¿dónde vas a ir, Susana? ¡Susana, no te vayas! ¡Susana, y la ensalada! ¡Me te tiran el orto! ¡Ay, pero qué boquita! ¡Pero qué guaranga, eh! ¡Ay, pobre Susana! Tenía la posibilidad de crecer y se le cagó. ¡Ay, qué mal me pone eso! ¡Mozo, y la comida! Aquí tiene. ¿Y su compañera? Se fue, no importa. Yo comeré también su ensalada. Pero, a ver, ¿qué tal si me trae una rica milanesa napolitana para acompañarla? ¿Otra? Sí, otra. No me mire así. Estoy muy triste por mi amiga y tengo angustia oral. Claro. Enseguida se lo traigo. Pero qué guarango. ¿Cómo me miraba? Ay, ¿quién será? Hola. Ah, hola, Azucena. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¡Que era mentira que le robaron a la Susana! ¡Que fue una equivocación! ¡Pero vos sos boluda, Susana! ¡Sos boluda! ¡Ah, fue al lado! ¡Pero Susana! ¡Comprate otros binoculares, nena! Evidentemente los que tenés ya no sirven. Bueno, está bien, no te preocupes. Te dijo. Sí, bueno, te tengo que dejar a Susana, no puedo estar hablando toda la noche. Sí, bueno, tengo algo importante. Chao. Ay, Dios, pobre Susana. ¿La llamo para decirle? No, mejor no. Ella dijo que no quiere que nadie la moleste. Yo soy una excelente amiga. Ay, pobre Susana. Con todo lo que yo la quiero. Mozo, esta milanesa está dura. Parece una suela de zapato. Pero qué barbaridad. ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer, mozo? ¿Está escuchando? ¿Saben lo que voy a hacer? No le voy a dejar nada de propina. Ya van a ver. Pero qué cosa, che. ¿No me voy a dejar propina? No. ¿Sabes dónde se puede meter la propina? ¿No? ¡Pero qué guarango! Y no, es como yo siempre digo, este mundo se ha degenerado, che. No, pero estas papas están buenas, ¿no? Precaución, a continuación comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. Parece que también tenía botas tuyas. Mirá que eras turrita, Susana. Turrita tu madrina. Bueno, qué mal carácter. En las fotos no parecías tener tan mal carácter. Todo lo contrario. Mirá esta foto. Pero si serás puta, Susana. Si serás puta. ¿Ah, sí? ¿Y de vos qué tendría que decir? De mí nada. Soy un monumento a la moralidad. ¿Y qué me decís de esa foto en la que estás enfiestada con el equipo completo de Fénix? Ay, por Dios, por favor, Elena, bien guardado lo tenías, ¿eh? ¿Y ahora quién es, Masturrita, eh? ¡Dame esa foto, Susana! ¡Por el amor de Dios, dame esa foto! Pero qué barbaridad. Ay, no. Es como yo siempre digo, el mundo se ha degenerado. ¡Susana, vení para acá, dame esa foto! Había inodoros donde yo no entraba, o sea, vos tenías que más o menos embocar, estar como en el medio, ¿viste? Una cosa así, claro, porque era como que no, las dos nalgas no se podía. Entonces tenías como o una que, o la otra. La una y la nalga se te cae, ¿viste? Para el costado, ¿viste? Una cosa así como... Es muy difícil. Espero que estén contentos, que sea el único pelote que los esté escuchando, chicos. Es verdad, estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos en comunicación en exclusiva a una de las ratas de Kate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Así que tú eres una rata. Sí. Es una ratita cheta, mirá tú. Ay, no sé, pretende que me bañe todos los días, o sea, no sabe cómo es una rata. Claro, pretende... ¿Usted no es la clásica rata apestosa? Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? Bañarme todos los días no, pero tampoco soy tan apestosa. ¿Y cuando ustedes salen a a comer afuera, por ejemplo, ¿quién paga? Ay, salimos todas corriendo, obvio. No, no son ratas. Ratas. Claro. Espacio El Círculo te pone patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. Son como... La luz era enorme, así grandota. O sea, yo digo, ¿qué onda? O sea, era en medio del campo. ¿Qué hacía una luz? O sea, ¿vieron como la luz de Panamericana? ¿Viste esa luz grandota que alumbra? Sí. No, no hay sombra. ¿Viste que en los puentes de Panamericana no hay sombra directamente porque hay luces potentes de todos lados? Bueno, esa misma luz en el medio del campo. Digo, ¿qué puede ser esto? O sea, yo había fumado ese día, está bien. Ah, ahí está la explicación. Digo, es muy factible que, bueno, una luz por ahí te pueda aparecer otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero medio del baño, mirá, baño iba a decir. No, baño era la semana pasada. Medio del campo, la luz así enorme. Entonces yo miro para arriba, digo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Me encandila un montón. Ya viste que las luces como me jodían un poco. Los ojos, producto de él, yo estaba tomando medicamento en realidad, no estaba fumando. No, tengo que aclarar esto, me acaban de llamar. No, estaba tomando un medicamento que me provocaba, viste, que enrojecer los ojos y como que la luz, viste, me jodía. Entonces, miro así, para arriba, la luz es así potente y siento así como que de golpe me empieza como a como me siento más liviano, viste, como una cosa así como digo, wow. Gravedad cero. Claro, como si estuviera levitando, justamente. ¿Cómo te adelantás? Me encanta. ¿Sabés lo que...? Sí. Yo digo, ¿qué onda? O sea, me siento re liviano, digo... Claro, lo que pasa es que estuve adelgazando, estuve haciendo dieta. Más la levité. Que, claro, más que me mandé varias levité. La sangré en todo. Y demás. Entonces, claro, estaba como súper liviano. Digo, ¿qué onda? No, y en un momento digo, así como que digo, uno, estoy flasheando por el medicamento. El medicamento como que me dio así como muy duro. Y de pronto, ¡pac! Me caigo. Me caigo. No, me empecé a reír porque, claro, me fue muy gracioso caer, la ¿no? caída. La caída. Y de pronto la luz se empieza a acercar cada vez más. Cada vez la luz está como más cerca. Lo siento, ¿por qué? Porque siento como calor. A como todo calor. Eso, totalmente todo... cagado. Estaba re cagado. O sea, si la semana pasada me cagaba... En esta ya de una. Me cagaba mal. Entonces, la luz se acerca mucho y de golpe se corre para un costado. Yo digo, no, chao, seguramente estoy soñando, me golpeé la cabeza, no sé qué onda. Cuando veo así para el costado, entonces pude ver. Y había como una especie de era como un avión, pero chiquito. Era, pero no tenía las alas. Más o menos. Y qué sé yo, más o menos, así a ojo, te digo, no sé, 4 metros 25. Pero, estacionó así como al lado, ¿no? Entonces yo, ustedes saben cómo soy yo. Me puedo cagar todo, pero además soy... curioso. Mandado. Ya dije, mandado. Me voy a ver qué onda eso. Entonces, como que me acerco, así medio con manos en el bolsillo, así canchereando, digo, buenas tardes. No sé por qué dije buenas tardes, porque era de noche. Claro. Pero bueno, no importa. El cagazo, el cancherismo. El cagazo, cancherismo, las pastillas del medicamento todo. Que estaba tomando. Imagínense cómo era como una... No había comido, una tenía un bajón terrible. Así que imagínense. Entonces me acerco. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Digo así, claro, me quería hacer como el amigo, ¿no? Superado, digo, ¿qué onda esto? Claro, así, porque no hay que demostrar. Mi mamá cuando era chiquito me dijo, cuando viene un perro a morderte no le tenés que demostrar miedo, porque los perros huelen el miedo. Es peor. Y yo tenía un miedo oloroso, pero no te das una idea. O sea, ya apestaba. El miedo que tenía era una cosa así muy asquerosa ya, que se olía a dos cuadras, a dos millas. Era un miedo para pañal. Era un miedo para pañal, ya a esta altura era un miedo para pañal. Entonces, claro, yo me acerco así, digo, no voy a demostrar que tengo miedo. Buenas tardes, ¿cómo anda? Linda noche, ¿no? Escucho un sonido que no... Digo, que no se entendía muy bien. Generalmente yo cuando tomo mucho medicamento, no entiendo la gente cuando habla. Cuando me hablas como que siento así como que habla como en otro idioma, como que habla justamente así, Sole, así, ¿no? Qué loco, ¿cómo lo haces? A ver, hacer otra vez. Sale, no más. A ver, hacer otra vez. Qué copado, qué nivel. Bueno, así. Empieza, justamente me empieza a hablar así. Entonces yo digo, me está jodiendo, me está cachando. Digo, me está jodiendo. Claro, ahí está, me está haciendo una broma. Seguro que son mis tíos, porque claro, yo había ido al campo de mi tío. Seguro era mi tío, ¿no? Entonces digo, me están haciendo una broma, me están haciendo. Yo digo, ah, sí, ya sé. Ustedes seguro que son extraterrestres, ¿no? Me cago de risa y golpeo así la nave, el avión, esa cosa rara que estaba ahí. Empiezo a golpear y se abre la puerta. Listo. Se abre así como una escotilla, como el DeLorean, ¿viste? Se el de Volver al Futuro. Se abre así, mucha luz y una sombra, ¿no? Y una sombra, una cosita, una cagadita, una criaturita, parecía un nene así chiquitito, pero cabezón, mucha cabeza, o sea, me hace acordar a Amy, gente, cuando era chico. A gente. Bueno. Mucha cabeza, empieza a caminar, se acerca, ¿no? Hacia donde estoy yo, las manos en el bolsillo. En primer lugar porque quería hacerme cachorro, y segundo porque ya no la podía sacar del cagazo que tenía, estaba totalmente congelado, ¿no? Entonces estaba así, se acerca, me empieza a hablar otra vez, me habla así, yo digo, ¿qué es lo que decís? No te entiendo un carajo, qué sé yo. Yo me hacía el gracioso, ¿viste? Porque ya a mí me sale la licenciada. Lo hace muy bien ese sonido, me encanta cómo lo hace. Bueno, entonces se acerca y me dice, y ahí empieza como que me habla así, yo digo, no te entiendo nada, o sea, ¿en qué idioma hablas? Le digo. No te hacía gestos, nada. No, sí, me hacía, levantaba un dedo, pero era bastante largo el dedo, yo digo. Entonces, digo, no te entiendo nada, ¿en qué idioma hablas? Y entonces empieza a hablar así como en castellano, empieza a hablar como en español. Y pone así una voz muy grave y me dice, venimos a conquistar el mundo. Yo ante eso, ¿qué contesto? Ya te cagaron. Ya digo, no, está chabón, Estados, o sea, Unidos. O sea, llegaste tarde, o sea, el mundo ya está conquistado, o sea, no. Olvídate. Vengo a conquistar el mundo. Y tosía. Mitad porque, claro, el oxígeno de la Tierra era terrible, y la otra mitad porque yo seguía con la pastilla prendida, ¿no? El medicamento que estaba tomando estaba prendido. Ojo, claro, con la apología. Con el cagazo que tenía, no lo había pagado. No, pues son medicamentos que se... Bueno, no importa, mejor no... Estaba enchufado. Entonces... ¿Era el Fujin? Claro, porque en el campo hay mosquitos, entonces matan. hay que prender justamente el Fuji, ¿no? Conozco amigos que todo el tiempo, porque están como, tienen como una paranoia con respecto a los mosquitos, lo tienen prendido todo el tiempo. Sí. Claro, bueno, entonces el chaboncito se levanta y yo digo, mira, bueno, chabón, a ver si entendés, le digo. O sea, ya ahí ya me pongo medio agresivo, porque digo, no estás entendiendo. A ver, el mundo ya está conquistado, o sea, ¿qué querés llevarte esto? O sea, llévatelo. ¿Qué querés que te diga? Déjame que me bajo. Claro, ya está. Me dice, me agarra de la remera, me empuja adentro de la nave o de la cosa esa que tenía, se cierra las cosas y me golpea en la cabeza. Me dormí. Después, cuando me despierto, calculo que deben haber pasado unas horas, no sé, me encuentro en pelotas. Ah, bien. Boca abajo. Apa. Oh. En una especie de camilla, no sé de cama. No sé por qué, pero sí. Me acordé del dedo. Sí, justamente. Me dio un poco de miedo eso. El dedo me hace acordar de esos vigilantes, ¿viste? De La Roca, los largos. Bueno, La Roca que podría aportar un poco de dinero, ¿no? Si los nombramos, pero entonces, justamente tirado así, boca abajo, yo digo, me veo que me despierto. Yo no me di cuenta que estaba en pelota. Me despierto, hago así. El dedo. Hago así y de pronto, sin querer, me pongo una mano en la nalga y digo, epa, ¿qué pasó? Me limpiaron. O sea, digo, acá, o sea, tenía como. Claro, pues yo generalmente de nalga soy medio peludo, ¿no? Entonces yo me toco un poco y digo, está muy lisito, medio que colita de bebé. No. Una cosa así, digo, ¿qué onda? Acá me depilaron, me peinaron, no sé qué carajo. La playita está muy lisa. Claro, estaba como muy suavecito. Entonces, Entonces yo, ¿qué hago? Digo, empiezo, me levanto, o sea, ni bien me levanto, o sea, quedo totalmente en pelota, veo un montón de como chiquitos, eran como extraterrestres, evidentemente, eran todos verdes, así, cagándose de risa. Jodeme que tenían tu cara. Cagándose de risa. ¿Sabés que sí? Terrible. Tenían todos mi cara. ¡No! Te juro, toda mi cara, pero verde. O sea, imagínate, ya mi cara es complicada. Imagínate color verde. Color verde, debo reconocer que estaba muy bien logrado, porque tenía verdes así con distintas tonalidades y demás. Ah, bueno, por lo menos. No, por lo menos zafaba. Digo, todos así como una hilera de extraterrestres, todos con mi cara. Papá. Todos mi cara. No, cuando yo me levanto, se acercan todos a mí y me empiezan a abrazar. Qué tierno. No, que tiene unas pelotas. Le digo, ¿qué onda? Tenés de todos los colores, boludo. Vas a ser racista ahora. No, pero verde. Verde con unas orejas así enormes y qué sé yo. Todos también en pelota. Se ve que sacaron la mejor parte de mí porque eran todos bastante... Bueno, y... Eran chiquititos. ¿No conocés la ley de la L? Eran chiquititos. Te ayudó. Eran chiquititos. Entonces le digo, no, pará, pero yo no me hago cargo, discúlpeme. Eran 100, eran más o menos 100. Le digo, yo no puedo haber hecho esto. ¿En cuánto tiempo? Le digo, en 2 horas yo, a ver, por favor, en 2 horas yo lo máximo que he logrado una vez, una sola vez. Y porque ese día estaba motivado y porque estaban dando un especial en The Phil Zone después de las 12 de la noche. Más que fue el día de la guinada. Era la única vez que pude 2 veces. Ah, bueno. Digo, en 2 horas te voy a hacer todo esto, creo. No, a mí no me lo meten, ¿eh? A mí no me lo meten. Me dice, ¿qué 2 horas? Hace 50 años que estás acá. Ah, sos re groso. Con razón había perdido. ¿Cómo 50 años? Entonces me acerco, veo un espejo, me fijo y sigo siendo joven. Volaban en el tiempo. Entonces miro así, de pronto, miro bien el espejo y descubro que tenía orejas largas. Bueno, escuchabas mejor. No, escuchaba mejor. Tenía orejas muy largas. Era una cosa así. O sea, una vez yo tenía cosas largas en la cabeza, pero nunca salían de la oreja, salían de la frente. Pero entonces, digo, ¿qué onda? ¿Qué me hicieron? Todo esto en tiempo en pelota. Y cada vez que yo me movía, se cagaban de risa todos. Yo no entendía por qué. O sea, digo, no, a ver, estamos hablando en serio, a ver. Hace 50 años me tienen raptado acá. Me dicen que yo soy el padre de todos estos críos. ¿No viste algo distinto mientras estabas así en bolas? ¿No te veías distinto? ¿Sabes que me veía distinto? O sea, en un momento verde. Observo. Era verde. Estaba verde. Se ve que había crecido en esos 50 años. Se ve que estaba... Entonces digo, bueno, no está todo mal. ¿No? ¡Es entonces, increíble! Me voy así, y cuando me doy vuelta así como para irme, de pronto veo el espejo, me observo. Jodeme. ¿Sabes qué tenía atrás? Jodeme. ¿Sabes qué tenía atrás? No. 4 gatos pegados en el orto, boludo. 4 gatos. Ya no da más, nos está quitando la oportunidad. ¿Quién da más y quién da menos por estar? Este suelo se desarma sin pisar. ¡Hey! ¿Quién te escribe este cuento sin hablar? Hay tantas vidas que se van sin avisar. Y el silencio que murmura sin parar nos aturde y nadie lo puede escuchar. Y si un día se te ocurre perdonar, tu inocencia está a punto de explotar. Hoy va, van a volar. El cielo eterno se puede imaginar. y hasta el aire se despega por estar. Hay tanta rabia suelta y sin disimular, la tierra con su vida se empezó a quejar. Una razón de ser al borde de brotar, un sálvese quien pueda empieza a sonar. Y si un día se te ocurre perdonar y tu culpa está a punto de explotar, hoy va, van a que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Muy, pero muy buenas noches, gente. Bienvenido al programa número 48 de Patas para Arriba. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Jar? Bien. ¿Bien? Hola, Sol, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Estás ahí como...? ¿Les cuento? ¿Qué? ¿Me habla el operador? Ah, que cerremos la puerta. Me habla el operador, me hace seña y yo la verdad que no... Nunca, hace ya un montón de años estamos haciendo y no entiendo las señas, pero bueno. Eso significa cerrar la puerta, entonces. Les cuento, Sol está así como acostada ahí en el sillón, así súper relajada. Estás. Sí, lo que pasa es que me gustaron esas pastillitas que me dieron sí, otra ¿no? vez. Sí, ¿viste que me están buenas, mucho? Están buenas esas pastillitas. Nos van a echar. Bueno. También tenemos un invitado especial hoy, el señor. No sé, presentate porque no sé cómo. Bueno, mi nombre es David. Ah, David. Alias Rulo. Alias, tenés muchos alias después. Ah, sí, me dicen ustedes. Sí, de Charlie creo que los tiene. Pero bueno, no importa. Ya va a llegar, a todo el mundo le toca. ¿Cómo estás? ¿Bien? Feliz. Lo veo feliz. Sí es verdad que ha robado muchas pastillas de las que tenemos, pero bueno. Intoxicado. Mejor alitos. Me parece. Las mejoraditas que tenemos ahí. Sí. Pero bueno, bienvenido a Patas. Bienvenido a Patas. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Acá recibimos a cualquiera que venga, porque después se va. Así que, claro, después ya no vuelven. Así que bueno, vamos a tratar de exprimirte como hacemos con todos los que vienen a Patas y con todos los que... Nada. Okay. Chau, chau, adiós. Estamos. Tenemos muchas cosas hoy. Hacemos el. No, vamos derecho al pegate una leída. ¿Te parece? Gustavo Rodríguez está en la operación técnica. Después vamos a contar toda la gente. Está lleno de gente acá al estudio. Estamos los chicos de Contramano también están. En cualquier momento van a estar acá con nosotros. Antes de pegarnos una leída, estaría bueno contarles un poquito, Sol. La forma que tiene la gente de comunicarse con nosotros, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es nuestro blog? www.espacioderadio.com.ar. Muy bien. Por ejemplo, ¿a dónde nos pueden llamar si quieren salir en vivo? Al 02322-664390. También pueden mandarnos mensajitos al celular. No es ese, dice acá. Ah, está bien. No hagas seña entonces, porque me pierdo. Ah. 011-1558-91-6708 es el celular si quieren ustedes dejar mensajito. No llamen porque no los vamos a atender, pero sí pueden mandar mensajito. Y si no, pueden estar ahí, meterse en nuestro Facebook. Pueden buscarnos como Patas para Arriba. Ahí en Facebook ponen el buscador Patas para Arriba. Van a encontrar el logo, creo, con las caricaturas nuestras. Caricaturas realizadas por nuestro amigo Santi, que seguramente debe estar escuchando el programa de radio. ¿Quién está manejando el Facebook? La chica Facebook. la señorita Luz. Hola Luz, ¿cómo andás? ¿Cómo te bajar? Bien. Mucha gente se está conectando al Facebook, ¿está escribiendo? Sí, están empezando. Están empezando. De a poquito se van sumando. Están como dormidos, así que de a poquito sí, vamos no a ir a despertar. Están haciendo otras cosas al mismo tiempo y no se puede hacer todo. ¿No se puede escuchar patas para arriba y hacer otras cosas? Claro, no. Tiene que... ¿Por qué? Eso. Porque necesita toda la atención. Patas para arriba necesita la atención. Porque si no, además, te emboba escuchar patas para arriba y podés llegar a cometer desastres. Imagínate que estés cortando carne... Y te hago un guiso de dedo. Claro, por ejemplo, en los mejores casos, digamos. Porque ha pasado a Charlie, era Charlie que le pasó a un chongo de Charlie que tuvo choriza de pomarola, me acuerdo una vez, ¿se acuerdan? Sí. Después, por favor, busquen el audio así lo... Bueno, nos pegamos una leída, tenemos muy poco tiempo ahí. Los invito a conocer un nuevo mundo sin moverse de su casa. A viajar, a volar, a escaparse de la rutina diaria. ¿Qué? ¿Quién habló de fumar? ¡Ah, eso! ¡No! Hablo de Pegate una leída, un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¡Che, apaguen eso, manga de fumones! Hoy vamos a contar un poquito, vamos a conocer, en realidad nosotros la vamos a conocer, sí. La gente la debe conocer ya, una autora norteamericana, Ann Sexton se llama... Anne Gray Harvey, que era verdadero nombre, una escritora que nació allá por el año 1928 en Massachusetts, que se casó a los 19 años, muy joven se casó, bueno, en esa época se casaban todos muy joven, pero que cuando nació su primera hija le diagnosticaron depresión postparto, aparentemente, sí. Como que la agarró así como una fuerte depresión. Luego supimos que en realidad la depresión venía a colación de trastornos que había tenido ya cuando era muy pequeña. Sí. Había sido golpeada, sí. Había sido torturada de alguna manera en forma psicológica también por el padre y también física, obviamente. Entonces, de alguna manera empezó a resurgir cuando nació su primera hija y comenzó a tener como actos de violencia hacia sus propios hijos. Esta escritora. Como que proyectaba lo que le había pasado en la infancia. Exacto, como que veía en sus hijos a ella cuando sí. era chiquita. Sí. Es típico de las personas. Exacto, acércate al micrófono, si no se te escucha. Que, empezó, bueno, el marido, el esposo de Ann Sexton, entonces le recomendó que vaya a un psicólogo, que sí. vaya a empezar a tratamiento. Y bueno, y el doctor, el psiquiatra, le recomendó que comenzara a escribir. Sí. Ahí fue cuando Ann Sexton comenzó entonces a escribir poesía, se empezó a tratar de... Desahogarse. De alguna manera, alivianar ese tormento interior que sentía. Sí. Pero era muy particular en lo que escribía, los ¿no? temas que trataban eran la menstruación, el aborto, la adicción a las drogas... La homosexualidad. Como que tenía así como mucha cosa, mucho infierno interior y como que lo quería sacar, ¿no? Sí. Como que tenía una necesidad imperiosa de salir. Sí. Bueno, se hizo amiga de otra autora que la vamos a tener muy pronto acá en nuestro programa, no a ella. Esperemos que no, porque ya está muerta. No le gustaría que aparezca, pero sí vamos a estar leyendo cosas que Silvia Plath, que tuvo un final bastante parecido. Porque Sol, ¿cómo fue el final de Ann Sexton? Ann se suicidó. ¿Se suicidó? Sí. Un día... Se cerró en el garage, cerró las puertas, se metió dentro del auto. Prendió el auto. Prendió el auto, siempre con vodka al lado, ella, y se suicidó. Decían que el vodka ya lo sentía como claro. si fuera agua. Sí, sí. Como que ya no sentía el alcohol, la cosa fuerte del vodka, sino para ella ya era agua. Era como ya no encontraba esa forma de... desahogarse, claro. de salir de ese... Como que los libros ya no lo ayudaban. Ya empezaba a necesitar otras cosas. Sí. Y en necesitar esas otras cosas no aguantó más. Entonces se suicidó... Con los gases que despedía el auto. Allá en el año 1974, a los 40 y pico de años. Bueno, pero de esta persona, de Ann Sexton, de esta autora norteamericana, tenemos algunas poesías que hoy vamos a leer una sola, porque... Tenemos muy poco tiempo ya, estamos atrasadísimos en realidad en el tiempo, nos falta mucho de programa. Pero bueno, pero los invito a que ingresen a nuestro blog, que van a tener ya en un ratito, si nuestro amigo Mariano Mariano Aguada lo agrega en el blog. Van a poder tener dos poesías de Ann Sexton, pero hoy vamos a leer una sola. Lo que estamos escuchando es, a ver, Peter Gabriel, y el tema, ¿cuál es? ¿Cómo? Mercy Street, entonces, que es un tema que Peter Gabriel le compuso, le dedicó justamente a Ann Sexton, este tema. Y la poesía que vamos a leer de ella, es Deseando Morir. Ahora que lo preguntas, la mayor parte de los días no puedo recordar. Camino vestida, sin marcas de ese viaje. Luego la casi innombrable lascivia regresa. Ni siquiera entonces tengo nada contra la vida. Conozco bien las hojas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto al sol. Pero los suicidas poseen un lenguaje especial, al igual que carpinteros, quieren saber con qué herramientas. Nunca, nunca preguntan por qué construir. En dos ocasiones me he expresado con tanta sencillez. He poseído al enemigo conmigo, comido al enemigo. He aceptado su destreza, su magia. De este modo grave y pensativa, más tibia que el aceite o el agua, he descansado, babeando por el agujero de mi boca. No se me ocurrió exponer mi cuerpo a la aguja. Hasta la córnea y la orina sobrante se perdieron. Los suicidas ya han traicionado el cuerpo. Nacidos sin vida, no siempre mueren. Pero deslumbrados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta los niños mirarían con una sonrisa. Empujar toda esa vida bajo tu lengua, que por sí misma se convierte en pasión. La muerte es un hueso triste lleno de golpes, dirías. Y a pesar de todo ello me espera año tras año para reparar delicadamente una vieja herida, para liberar mi aliento de su dañina prisión. Balanceándose allí a veces se encuentran los suicidas, rabiosos ante el fruto, una luna inflada, dejando el pan que confundieron con un beso, dejando la página del libro abierto descuidadamente. Algo sin decir, el teléfono descolgado y el amor, cualquiera que haya sido, una infección. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. ¿Cómo que ya llegó? Pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Bueno, seguimos aquí en Patas para Arriba, son exactamente las 10:46 de la noche y llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Sol, nada menos que Contramano. Contramano, un aplauso muy grande. Están acá en el estudio Auditorium. Un aplauso más grande, por favor. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Acérquense al micrófono y comenten a ver cómo se llaman, así los chicos ya los reconocen las voces y saben. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Matías. Bueno, toco la guitarra y por ahora estoy tocando el bajo. Así que bueno, continuamos acá con... Buenas, yo soy Pali, el batero de la banda, el más fortachón. Buenas noches, yo soy Facundo, toco la guitarra y hago los coritos atrás de Mati. El más nuevito ahí de la banda. Es más chiquito. El más chiquito. No, nosotros somos los más jóvenes, parece. Claro, sí, sí, sí. Lo hemos notado, lo hemos notado. La juventud que se respira acá es increíble. Falta gente, ¿no? De la banda o... Lo que pasa es que estamos ahora en un proceso de cambio. Seguramente vamos a integrar algún que otro otro integrante, o sea, en guitarra seguramente, o en bajo. Por ahora estamos así como trío. Haremos power trio. Por ahora son trío. Estamos como trío. Contramano. Por Contramano. Por Contramano. Por Contramano. Ah, perdón. Por Contramano, entonces. Lo estuvimos presentando mal todo el tiempo, me parece. Sí, en una época fuimos Contramano. En una época fuimos, pero había otra banda que llamaba Contramano, así que le agregaron el la X ahí, y bueno, ya quedó. Está, es no hay otro que se llama Por Contramano. Está registrado. Está registrado. Por Contramano, ¿por qué? Y Por Contramano porque pienso que vamos por contramano de todo. Si vamos desde la parte musical, o sea, no somos cerrados. Por contramano podés escuchar como un punk, a un reggae, a un ska, a un hardcore, alguna murga también. Pienso que va por ese lado y también por el lado de las letras también. Tenemos un compromiso social nosotros en Por Contramano, o sea, si vamos al tema, o sea, por qué estamos tocando, es porque tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Y bueno, las reflejamos en la música y en las letras que hacemos. ¿Cuánto hace que hiciste esta formación? Y con Pablo ya 9 años, el año que viene 10 años. Y bueno, acá Facundo que se integró. Eran unos pibes, cuando empezaron. Sí, seguimos siendo unos pibes. Sí, unos pibes, digo. Eran unos niños, quise decir. Ahora con la cirugía plástica y todo eso, ¿viste? Se puede tocar hasta los 80, 90. Seguro. Hace 10 años entonces. Va a ser 10 años el año que viene y bueno, acá... Boti, Facundo, que se integró hace unos meses, a final del año que pasó. A fin de diciembre casi, a mediados de diciembre. ¿Se arrepintió ya o todavía no? No, todavía no. Por ahora va bastante bien. Bueno, hoy vinieron a hacer un acústico, tenemos algunos temas también para pasar. Bueno, algunos temas, trajimos ahí unos ensayos que estuvimos grabando, lo que están escuchando de cortina son ensayos que estuvimos... grabando y bueno, también tenemos ahí para regalar. Después, si quieren regalar alguno, se puede regalar. Buenísimo. ¿De dónde son ustedes? Ahora, si me están retando acá, me hacen mucha seña del otro lado porque. Que regalen claro. CD, dice. Ahora sí. Agarro mal. Que regalen CD, sí, ya lo dijeron. Sí, lo van a regalar. Agarro mal el micrófono. Ah, ahora está bien. Bueno, me están retando, discúlpenme, pero hablan mucho del otro lado. Ah, el dedito, que no levante el dedito cuando agarra el micrófono. Bueno, está bien. Somos de Maquinista Sabio y Facundo es de Escobar. Así que se hace todos los sábados un viajecito para ir claro, a la porque sala. Se juntan en Sabio, ahí tienen la claro. sala de... Ahí está la sala de ensayo. Tenemos la salita de ensayo que la estamos terminando también, todo a pulmón. Pero qué bueno, tiene ese gustito de lo propio, ¿no? Claro. De esa cosa de ir construyéndolo. O sea, tenés como un orgullo cuando terminás todo de hacerlo todo mismo por uno solo. Sí. O sea, todo por uno mismo. Y cuando terminemos todo, cuando vaya a quedar bien, ahí vamos a sentir realmente el orgullo y la pasión que realmente vale de todo el esfuerzo. A ver, ¿y sus familiares? ¿Cómo es el tema este? De... ¿Cómo este? A ver, ¿hay apoyo por ese lado? Sí, sí, Bueno, ya te digo. O te dicen, dejen la guitarrita. Y no, hace 9 años que estamos con esto. siempre me puedo contar, parecemos los viejitos contando. Desde la primera época, viste, que tocamos con haciendo amplificador en un radio grabador y en una batería que tenía un redo y una y un platillo y ¿cómo se llama? Y llevando las cosas en bicicleta, ¿no? Bueno, hasta llegar a hoy, que más o menos, o sea, ya encontró un poco de forma lo que es la banda. Y bueno, en cuanto al apoyo, sí, recibimos el apoyo. Tenemos nuestros hijos que son los fan número uno de la banda. Son los que más saben las letras y cuando vamos a los recitales son los que están bailando. Eso es impagable, sí, sí. Llegar a eso, ¿no? Uno dice, ah, me gustaría que corean mis letras, pero bueno, tener un hijo que está coreando tus letras, eso te está indicando que más o menos algo estás haciendo bien. Por lo menos llegás. Algo llegás a la letra. Ajá. Lo queremos escuchar, chicos. Discúlpenme, pero... ¿Lo quieren escuchar? Los queremos escuchar. Bueno, bueno. Bueno, vamos a hacer un tema que es re viejo de la banda. Es de los principios, podríamos decir. Ya uno de los hitazos. ¿Uno de los hitazos? ¿Cómo se llama? Se llama Pibe Revolución el tema este. Bueno, y lo podemos dedicar, ¿no? Y en este momento creo que este tema está súper dedicable. Está súper dedicable. Sí, ¿cómo se llama? Ya, como te digo, ya tiene como 9 años este tema, pero... ¿cómo se llama? Sigue en pleno auge su letra. Se llama Pibe Revolución. Va dedicado para Mariano Ferreira. No salió de historietas ni de películas de acción. Un héroe de carne y hueso, pibe revolución. Paredes escrachadas por siempre. Hoy guarda con estos zurditos cómo dejar de perder el control. Tú asqueroso, chiquero de lujos y el terror sembrado por esos reyes. El poder, su ambición, pibe revolución, pibe revolución, pibe revolución, pibe revolución. Creyeron haberlo matado, inmortal resultó, puños en alto, pidiendo liberación, pidiendo revolución, pidiendo liberación, pibe revolución, pibe revolución. Estamos acostumbrados al acústico, te digo, lo mucho suena muy bien, No, lo nuestro es muy mucho el eléctrico. No, pero la verdad que suena muy bien, suena muy es bien. Es más, no ensayamos, estamos ensayando acá. Están ensayando, este es un ensayo, este está es bien, ensayo. Está bien. Nosotros hacemos exactamente lo mismo cada vez que venimos a patas para arriba, ensayamos que hacemos un programa de radio. Claro. La gente está, Luz, nuestra señorita Facebook, está mandando mensajitos para los chicos, indícame, pues. Nau Fernández dice, pibe revolución, qué temazo. Nau Fernández, San Cobain, dice, no sabía que la banda era de estos pagos de sabios, suena joya, saludos. Ustedes también, si quieren dejarle mensaje a los chicos, se meten a nuestro Facebook, patas para arriba, lo ubican ahí en el Facebook, justamente. ¿Dónde más si no? ¿Dónde más si no? Recién hablaban, bueno, un poco de las letras. Se nota que están como muy elaboradas, muy pensadas, digamos. Tienen mucho que decir, digamos, y lo están haciendo a través de sus letras. ¿Quién escribe? Bueno, en este caso yo, ahora Facu se está animando a escribir un poco y vamos a ver qué sale. ¿Qué va saliendo de ahí? Yo te digo que cuando empezamos, y pienso que ahora, ¿no? Le damos por ahí un poco mucho más de bola a la letra que por ahí a la parte musical, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que más va a llegar, digamos, ¿no? Sí, yo qué sé. Hay gente que se dedica más a la parte musical que a la parte por ahí de letra, ¿no? Pero bueno. Ustedes parten desde lo que quieren decir por las palabras, digamos. Claro, una parte. Tenemos un mensaje para dar y tratamos de que sea lo más claro posible de alguna forma. Y después dejamos que el otro fluya en el ensayo. Claro, yo le digo, mirá, tengo tal letra, a ver qué onda. Y ahí empieza a fluir la música. Cada y cual es, pone, empiezan cada, a componer en forma. Claro, le digo, Pali, fíjate qué le queremos meter en la bata y ya está. No, y todo zapada pura. Todo, y de ahí sale todo. Después Pali me reta, me dice, porque después no sale lo mismo que en el ensayo. Me dice, te olvidás tal parte. Me caga pedo. Yo soy el responsable de la banda. Vos sos el responsable de la banda. En serio. Los tenés cagando a los chicos. Sí, sino el del aguatero, ¿no? Es aparte también. Sí. Se toma todo antes y llega todo vacío. Está bien. Se están sacando los trapitos al sol. Claro. Bueno, la gente que los conoce también pueden hacer eso. Si quieren contarnos secretos de la banda. Por contramano, no, por se favor. Pueden comunicar. No. Pueden dejar su mensajito en el muro de patas para arriba. Saludamos al padre de Facu que nos trajo, nos hizo el aguante y nos trajo hasta acá. Muy bien. Sí, andamos a gamba, así que. Vamos a ver si lo ponemos de representante ahora. El manager de la banda. El manager de la banda. Después vamos a ir a saludarlos. Entonces, ¿dónde suelen tocar, chicos? En Sabio, anduvimos por Escobar, Pacheco, por todos lados. Ahora, más que nada, está costando un poco encontrar algún lado, ¿viste? Pero va surgiendo a poco. Yo pienso que el post-Cromañón a todas las bandas nos tocó bastante. Y. Por ejemplo, nosotros que ya te digo, hace 9 años que estamos tocando, vimos como una bisagra, o sea, en el sentido de que antes de Cromañón por ahí podías tocar en cualquier barcito y no te cobraban por tocar y estaba todo bien. Después el post-Cromañón fue fatal para todos, ¿no? Ahora te encontrás... Se empieza a complicar eso. Se complica porque los lugares que están más o menos copados para tocar tenés que exponer plata y... Y por ahí uno no está de acuerdo tanto como eso, ¿no? Porque uno dice, uno tiene algo para ofrecer y poder llegar, o sea, nosotros ensayar, comprar el instrumento, todo cuesta. Y si a eso le tenemos que sumar, poner plata para poder llegar a tocar... Y a eso le sumamos que por ahí en esos lugares también ellos sí reciben dinero. Ellos sí, en sí. En el consumo, en... Y por ahí te traen una banda más o menos de renombre y las bandas chiquitas, como nosotros somos las que terminamos pagándole a las bandas grandes, ¿no? Por poder tocar. Entonces, por ese motivo... O sea, no estamos tan de acuerdo por ahí en pagar para tocar, ¿no? Pero bueno. Bueno, es un problema que tienen casi todas las bandas under o las bandas que, bueno, están recién empiezan y están laburando a pulmón, ¿no? Sí, cuesta un montón y bueno, ya te digo, cada vez menos lugares hay para... ¿Y cómo se cambia eso, chicos? ¿Cómo...? Y mira, nosotros el año pasado estuvimos integrando Autoconvocados por el Rock, que era... Bueno, integraban varias bandas. Yo pienso que la única manera de cambiar eso es de esa forma, o sea, unirse entre todas las bandas y ver cómo vamos a hacer una propuesta y bueno, y exigir, ¿no? En este caso al Estado, que hay un presupuesto para cultura, que se haga cargo de las bandas, de los artistas y, ¿cómo se llama? Que nos ofrezcan los lugares para poder tocar. Nosotros no queremos nada a cambio, ¿no? Lo único que queremos es salir del ensayo y salir a tocar, nada más, ¿no? Y tenemos algo para ofrecer a la sociedad. Muchas veces se gasta millones y millones de pesos en traer megas estrellas, megas escenario, megas todo, y nosotros con una pequeña porción, o sea, solamente pagando el sonido, porque los lugares están, los escenarios están, solamente tendrían que pagar el sonido, y bueno, esa sería la solución, me parece. ¿Por qué no pasa? ¿Y por qué no pasa? ¿Qué pasa? Que hay mucha burocracia. Nosotros el año pasado... Estuvimos peleando todo el año, habíamos propuesto una serie de recitales que era durante todo el verano iba a durar en los distintos lugares de Escobar, ¿no? Empezando por Garín, bueno. ¿cómo se llama? Y solamente se pudo sacar dos recitales y con una distancia entre los recitales de 2 meses más o menos. Y también habíamos llevamos una propuesta en el tema del invierno, ¿no? Porque en el invierno no puedes tocar al aire libre por el frío, entonces. Pero bueno, dicen que no hay presupuesto, que siempre te corren por ese lado. Pero yo pienso que la única forma de lograr las cosas es, bueno, juntarse y unirse y bueno, y pegarle todo para adelante, ¿no? ¿Lo podemos escuchar una vez más? Una vez más, bueno, vamos a hacer Cómplice del Estado, están escuchando de atrás, ¿no? Vamos a hacer un tema que va a cantar Facu. soné. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Peor ciego que el que no quiere ver. Y fue así que comprobé que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No quieren ver, no sé qué ven, no sé si ves, no sé qué ven, no quieren ver. Tranza mata, se llena la panza con el sudor del obrero, del obrero. Y fue así que comprobé que no hay peor ciego que el que no. Debutando acá, Facu. Bueno, ahí se ve un poco porque él canta y yo no. No, pero muy bien, muy bien. Buen debut. ¿Está debutando acá? Sí, podríamos decir. Lo hicimos sí. Debutar acá en Pata Verde. En acústico está. Muy bien. Suena, sí. Muy bien. ¿No suelen hacer entonces acústico? O sea, no es una. Sí, pero. Pero no, lo nuestro es más el eléctrico. En los domingos de asado, infaltable el acústico, igual. Bueno. Sí. Sí, sí, pero es malo power, ¿viste? algún aparato, si no. Sí. Bueno, gente, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes si nuestros oyentes quieren saber qué andan, dónde tocan y demás? Bueno, en Facebook, por Contramano, vale, lo van a encontrar, ponen por Contramano y lo van a encontrar en Facebook. Con la X. Sí, con X. La X. Todo seguido. Por Contramano, todo seguido. Y si no, también por Contramano @hotmail.com o Contramano Rock todo junto @hotmail.com también. Bueno, ahora lo vamos a publicar entonces también en nuestro Facebook, en nuestro blog, para que la gente pueda. Sí, igual ahí en los demitos, que en los ensayos grabados están también ahí los datos. Igual. Y bueno, ahí trajimos un par. Si listo, bueno, si la gente entonces quiere algún demo entonces de los chicos de Por Contramano, entonces que se comuniquen con nosotros, que nos manden un mensaje en el Face, que nos digan quiero el demo y nosotros se lo damos y arreglamos María Paula Aranda dice: está buenísima la banda, siguen así que nosotros los bancamos aunque no podemos dormir la siesta. Ja, ja, ja, ja. ¿Algún vecino? Bueno, bueno, qué también, buena onda, María. Y también hay otro. Dice Nau Fernández, dice: qué grande, Pali, ja, ja, está bien que los caiga, pero yo leo todo, hasta la risa, lo todo. Está bien. Está bien que los caiga pedo, hay que ser serio a veces, los banco a todos, abrazo. Bien dicho, a veces. Bien dicho, a veces. Y Nau volvió a escribir, Nau Fernández está full. Ah, no, es el mismo. Ah, hay un Nau también que... Es Nau Fernández. Dijo que le mandemos un saludo. Está estudiando. Está estudiando, mañana tiene que rendir. Así que debe estar escuchando ahí. Debe estar estudiando. Y escuchando a la vez. Y escuchando a la vez. La mejor manera de estudiar es esa, ¿no? Claro. Bueno, chicos, la verdad que les agradecemos mucho que nos hayan visitado. No, a ustedes. Por la invitación. Por la invitación y no. que se abran más lugares así que, sí, a los cuales podamos, todas las bandas, ¿no? Concurrir y seguro, tener un espacio. Seguro, seguro. No solamente bueno, la parte musical, sino que el arte, si bien está, tiene muchas ramas y no hay espacios para desenvolver y tener un lugar para expresarse, ¿no? Y creo que la radio es un buen camino, sí, ¿no? Bueno, tienen las puertas abiertas de la radio, como decimos siempre, los jueves de 10 a 12. En otros horarios no nos hacemos cargo. No, la radio está abierta siempre. Está abierta siempre. Entonces, cuando tengan alguna fecha, quieran informar algo. Estamos tocamos en San Miguel. El 19 de marzo tocamos en San Miguel. San Miguel. El 19 de marzo, entonces, en San Miguel. Sí, ya te digo el lugar. Esperá que hoy terminó de confirmarse el lugar. Muy bien. Se terminó de confirmar. Algo de rock, pero no recuerdo qué. Está algo... todo muy atado con alambre acá. Sí, bueno, nos mantenemos juntos con alambre está y chicle. Está bien. La Zorba Rock. En la Zorba Rock, entonces. Zorba Rock en San Miguel. El 19 del 3, ¿a qué hora más o menos? Y tipo 10. Tipo 10 de la noche. Bueno, después lo vamos a poner bien el tema. Acá dice otro tema, piden. María Paula Aranda dice: vamos, Facu, que te rebancamos. Tu voz es muy linda. Dale para adelante. El fan club. María Paula Aranda. Pero se está llevando a las chicas de la banda, me parece que... Ustedes dos están casados, así que no me vengan... Está expulsado, me parece, de gran... No me vengan con cuento chino, ustedes. No estamos casados. ¿Están casados? Acá están peleando. ¿Están casados o no están casados? Mirá que esto sale al aire, ¿eh? Y casi se podría hacer. Casi, ¿eh? Casi. Pero está robando a las chicas. Igual. Se joden. Jóvense. Era cierto, piden otro tema. La guitarra, viste, y ganaste a las chicas, ¿no? Decime la verdad, lo hiciste para eso, ¿no? Para ganar chicas. Te uniste a la banda para eso, ¿no? Lo que pasa es que si lo digo yo se van a ofender, ¿viste? Sí. ¿Cómo es? Él es el que trae los fans, el público, ¿no? Claro. Mira, ya tenemos acá una de... La locutora, es nuestra locutora que ya está media cachonda. Bueno, No vuelve Facu, me parece. Volvemos solo. La gente pide otro tema. ¿Otro tema? Bueno. Se lo vamos a dar aunque estemos atrasados, no importa. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama... este tema es nuevo, Cómplice del Estado. Todos somos cómplices del Estado, aunque no querramos. Pali, desenvuelva. Cómplice del Estado, el Estado que te tortura. Cómplice del Estado, el Estado que te manipula. Cómplice del Estado, el Estado que te tortura. Cómplice del Estado, el Estado que te manipula. La pelota rueda, rueda, la TV en la novela. En la radio la música de moda, en la esquina los pibes se falopean. La pelota rueda, rueda, la TV en la novela. En la radio la música de moda, en la esquina los pibes se falopean. Ignorancia, pobreza, que la brecha crezca. Religiones, represiones, políticas berretas. Ignorancia, pobreza, que la brecha crezca. Religiones, represiones, políticas berretas. Cómplice del Estado, el Estado que te tortura. Cómplice del Estado, el Estado que te manipula, cómplice del Estado, el Estado que te tortura, cómplice del Estado, el Estado que te manipula. Para hacer más power, pero muy bueno, chicos. Bueno, la gente lo va a poder ver entonces, Eléctrico, el 19 de marzo, entonces, en Sorba Rock. La Sorba Rock en San Miguel. En San Miguel. Bueno, chicos, muchas gracias. Repito la invitación para que puedan venir en el programa cuando quieran, cuando tengan alguna info y demás que quieran. Nos cuando, llaman, cuando entremos a grabar algún CD. Están invitados. Civil, y también están invitados para el círculo, que calculo que ya en marzo va a estar abierto. Esperemos que sí. Si no viene más gente a ayudarnos a terminar, vamos a terminar para el círculo, entonces van a poder tocar también ahí, están también invitados. Y bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y nos despedimos con un tema Eléctrico del demo, ¿puede ser? ¿Qué tema, chicos? Ya, el operador ya lo tiene. Este es de una murguita en negro, te sienta bien. Muy bien. Los chicos de Por Contramano aquí en Patas para Arriba. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Cada vez que escucho muy violento me hace acordar a un programa violento, un deporte violento, los chicos de Roja Directa, que mañana nuestros amigos de nuestros amigos Nico y Marce de Roja Directa, que mañana comienzan una nueva temporada de Roja Directa en otra radio, entonces no me permiten decir el nombre de la radio, así que no lo voy a poder decir que es en la radio, no, tampoco, no lo voy a decir porque me van a sacar. ¿Vienen los domingos? Ah, van a venir. Creo. Claro, yo no debería estar hablando esto porque la gente dice, ¿qué este carajo está diciendo? Porque bueno, estoy hablando con el operador, pero el operador me habla a mí. La gente no escucha al operador. Claro. Me escucha a mí nada más y dice, ¿qué está diciendo? Bueno, le mandamos un saludo muy grande entonces a Nico y Marce de Roja Directa. Y seguimos aquí, van a estar en FM Country. 91.9. Tengan operador. Bueno, está bien, Mirta. Mirta se está retirando de la televisión, así que le vamos a hacer caso, pobre, de estar triste. Pobre la gente dejó mensajitos en nuestro Fey. ¿Vos estabas en el Fey, David? Sí, estabas a full. Todos los días. Cada media hora. Sí. ¿Sos adicto al Fey? A todo. ¿Viste esa gente que está? Vos sos adicto a todo. Sí. El Fey inclusive. Totalmente. O sea, no podés estar. ¿Viste esa gente que está todo el tiempo anotando? Estoy haciendo esto. Incluso llega un momento. Nos damos cuenta de eso, que sos imperactivo. Se nota, ¿no? Y sí, porque estás corriendo en el estudio es chiquito y seguís corriendo. No parás de correr. ¿Qué? Se nota bastante. Bueno, la gente dejó mensajitos aquí en el Face, por ejemplo, San dice. ¿Qué dice? San, está tocando la guitarra. Si vos me lo resumís, yo no lo entiendo, señorita Face. Dice, San está tocando la guitarra, mira la tele y no se escucha y dice que. Hablando de perros, que le hace miedo, que huelen el miedo. ¿Se acuerda de Luna que le intentó morder? Creo que le intentó. ¿Llegó a morderte, Santi? Luna, pobre, la perra de Espacio del Círculo, cuando Santi fue a hacer los dibujos. Sí. Parece que no se lleva muy bien. Morder. ¿A vos también? Bueno, sí. No quiere a nadie. No, ella huele, no huele el miedo, huele otras cosas. Así que... ¿Como por ejemplo? No lo sé. Day, que el conductor deje la nafta, dice... No sé a qué se refiere. ¿Por qué? Porque hablamos de que estaba fumado. Ah, porque estaba fumando, ahora sí. Estábamos re jalín. Beto, que el conductor no tiene solución, dice. Bueno. Matías, amigo de Day y Ever, nos desea suerte. Bueno, agradecemos también a Day y a Ever, que nos está trayendo nuevos oyentes. Y la gente va a empezar a odiar a Day y a Ever. Va a decir, ¿qué programa me recomendaste? Pero bueno, mientras tanto, bueno, Matías, te mandamos un beso muy grande por estar ahí escuchando. Romina Silva dice, sonaron de 10, le dice a los chicos, y quiere dedicar el tema que pasó recién a Nehuen, a Anto, a Axel, ¿puede ser? A Mel, y a Victoria. Y a Victoria, entonces, Romina Silva, que también dejó mensajitos en el Face de Patas para Arriba. Y tenemos muy poco tiempo y ya está viniendo acá una persona bastante desagradable que yo no sé si quiero quedarme acá. La verdad que no tengo ganas, chicos, me dije... Pero yo me quiero ir ya. Está bien, no, bueno, aguanto, pero si nos vamos todos... ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Rulo. ¿Quién se queda? El perro. ¿Por qué Rulo? Si no tenés Rulo. ¿Dónde tenés Rulo? Es que ahora tengo un... Ahora sí. Ah, se cortó el pelo. Claro. ¿Pero por qué tiene que venir? ¿Quieres saber dónde tengo Rulo? Porque, no sé, porque parece que tiene arreglos con el dueño de la radio, no sé qué onda. Adriano sin vuelta, así que bueno, pero va a tener que venir, qué sé yo. Chicos, yo me voy. Háganse cargo ustedes. Chao, chicos. ¿Quién no necesita un buen crítico que nos diga qué está bien o qué está mal en nuestra vida? ¿Eh? ¿Cómo que nadie? Me garcaste la presentación, papá. Bueno, en fin. En Patas para Arriba llega el crítico número uno de Pilar. Adriano sin vueltas. Che, ¿vieron el bigotito que tiene? ¿Qué se piensa que es el boludo Pachano? ¡Qué ridículo! La verdad que desastrosa presentación. O sea, ¿qué es esto? Una presentación. He estado en radio. Que las presentaciones eran mucho más divertidas, mucho más lindas. ¿Que me acerque al micrófono o qué? Pero por favor. Venés a criticar la radio, remate al micrófono. Bueno, disculpame. Escuchame, yo no te conozco. Sos nuevita vos, ¿no? Se nota, la verdad que se nota que sos nuevita. Sí, pero por lo menos sé que hay que acercarse al micrófono para hablar. Mira vos, encima cocorita, pero por favor. ¿Qué? No, miraba, es que me gusta tu bigote. Bueno, sí, me lo han elogiado bastante, es un bigote muy divertido, muy lindo. Está muy a la moda, muy lindo. Cualquiera, realmente, está todo engrasado ese bigote. Engrasado tu madrina, querida, perdóname que te lo diga así de esta manera. Realmente este programa es desastroso. Yo vine porque realmente soy amigo personal del dueño de la radio. Entonces yo vine por eso vine acá a este programa. ¿Pero qué me están haciendo señas del otro lado del vidrio? ¿Pero con qué se piensa que son? Pero por favor, mirá la cara de boludo que tiene ese que está ahí arriba. Pero por favor, con esa nariz horrible que tiene. Porque esa es verdad, tenés una nariz horrible. Y la otra cuatro ojos, pero por favor. Bueno, mirá, escuchame una cosa. Yo vine acá, realmente estoy buscando... Yo realmente vine acá a este programa porque me ha invitado la producción de este programa para venir a realizar una crítica de lo que fue el programa anterior. Porque yo no sé si ustedes saben muy bien. Yo hablo porque ustedes si no hablan, hablo yo. Yo realmente no sé si te citaron o vos acá o te llamaron. Perdón, no sé quién a mí me llamaron personalmente la producción. La señorita Monteoca me llamó y me dijo venía al programa de radio. ¿Acá no hay una productora Monteoca? No. Te habrás confundido de radio. Disculpame, yo soy la productora acá. ¿Y vos no me has llamado, querida? ¿Vos no me llamaste bien? No, estás equivocado. Bueno, nunca jamás te invitaría. Bueno, escúchame una cosa. Yo dejé de ir a lugares importantes porque yo tenía que ir, por ejemplo, hoy tenía que ir a comer a un restaurante para criticar el restaurante. Después me tenía que ir al cine y después tenía que ir a comer un pancho para criticar la panchería de acá a la vuelta. Y no fui por venir a este programa de mierda. Entonces ahora me van a recibir, carajo. Y ahora me mires así, operador de miércoles. Porque, mira, yo que pensaba que el operador Diego Marinoli, Diego Marinelli, perdón, era un pésimo operador, pero no, vos le ganás, querido. Vos le ganás. Dejá de ponerme efecto porque no me gusta que me pongan efecto. No me gusta. Pero qué equivocado las pelotas, che. Bueno, querida. Bueno, ya estoy acá. Así que voy a criticar el programa. Realmente estuve trabajando, estuve escuchando. Porque tuve que hacer un esfuerzo terrible. Porque mis oídos me ardían. Me salía sangre de mis oídos. Bueno, por estar escuchando. Es un programa pedorro como el de ustedes. Y muchas cosas, querida. Muchas cosas. Acá tenía muchas cosas. Primero. Me estuve comunicando, se ha comunicado conmigo, me decía Adriano, por favor, hace algo. Los miembros de la Asociación de Defensa del Animal. Los miembros de la Asociación de Defensa del Animal se han comunicado conmigo, con Adriano Simbolda, el crítico número uno de Pilar. Porque no dice que acá en este programa pedorro, patas para arriba. Pedorro, sí, es un programa seguro? Pedorro, es un programa muy pedorro este programa. Es un programa desastroso porque un programa parece, no sé, parece un juego de jardín de infante. Esto realmente es un desastre. Me han dicho que acá utilizan los animales para vestirse y para levantarse mujeres. ¿Entendés? Usan los animales para eso. Están maltratando a los animales. Y tengo pruebas. Tengo vale, pruebas. Queremos verlas. Ahora. Señor operador, por favor, las pruebas. Tenía 10 gatos agarrados así a mi piel. Pero, ¿sabés lo que es que te agarren tener un montón de gatos atrás no agarrados? Ay, pobrecito. ¡Gatos atrás! ¡Por favor! ¿Te das cuenta? Encima degenerados. ¿Por qué es eso? ¡Pobre gato! Las cosquillas que me hace. ¿No sabés las cosquillas que me hace? ¡Pobre gato! ¡No me haga cosquillas! Esto es sexual, perdóname, pero esto es sexual. Esto es terrible. Ay, todo el tiempo mueve la... ¡Te está gritando el gato! No, la asociación está terrible. ¿Luchito? ¿Cuándo se va? También me ayudó a esto. Disculpame. Todo bien con los gatos. Sí, eso me pasa. Pero hay un problema. ¿Qué problema, querido? El problema es que este programa no puede seguir saliendo al aire. Sí, mirá. La prepotencia... Este lugar cómodo. El lugar es cómodo, pero por favor. Escuchame una cosa. En primer lugar, deja de fumar lo que estás fumando. Claro, porque acá todo el mundo trae saberios en este lugar, esto es desastroso. Escúchame, ¿qué lugar cómodo? Pero esto es un desastre, mirá lo que es esto. Primero, les pido que por favor me prendan el aire acondicionado y me ponen la calefacción y me lo hacen a propósito. Yo sé que me lo están haciendo a propósito, Se me lo están haciendo a propósito. Bueno, pensá por qué será. Y lo hacen porque son envidiosos, porque una perfección como la mía, una persona inteligente, superior, inteligente, y que tiene unos bigotes espectaculares. Y no me ponga efecto operador, por favor, se lo pido. Pero eso no es nada. Y bajate esa remera, chancho, cochino, asqueroso. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas, porque realmente ha pasado muchas cállate, cosas. ¡Cállate, Flanders! Muchas cosas. No me voy a callar un carajo y no me llamo Flanders. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Me pueden decir eso? ¿Me pueden decir? ¿Qué significa esta falta de respeto, ese improperio que ustedes pusieron en esta radio? ¿Qué tal una radio seria? Porque yo escucho esta radio, hay programas realmente muy, muy lindos, muy, muy divertidos. Solamente hay dos programas en esta radio que son un desastre que no deberían estar. Uno es el programa de un boludito que hace el programa ayer, los miércoles a las 8 de la noche, que también lo voy a criticar en algún momento. Un programa, ese programa que no sé cómo se llama, Conexión, Te Conecto, Enchufame o algo por el estilo. Reenchufado. Reenchufado, exactamente. Ese programa que es un desastre realmente. Pero este programa le gana a todo el mundo y no me importa si los estoy escupiendo, porque los veo que se están limpiando, no me importa, porque me pongo loco. Improperios. ¿Saben lo que ustedes dijeron? Porque esto el Confer tiene que intervenir. Y el dueño de la radio, si está escuchando, el dueño de la radio en este momento tendría que estar llamando y sacarlo del aire. Tendría que sacarlo. Y no me pongas efectos. No me pongas efectos, porque me pongo loco. Porque dicen improperios terribles. Por ejemplo, ¡esa mentira! ¿Qué vamos a venir con paraguas, ¿Qué es eso de comprimir el ano? ¿Qué es eso de comprimir el ano? ¡Por favor, querido! Y no me digas que no lo dijeron, ¿eh? No me digas porque también tengo pruebas. Por favor, señor operador. Según un libro, comprimir el ano 100 veces al día es una receta infalible para combatir la depresión. ¿Pero cuál es su autor? Hiroyuki Nishiki. Yo sí, pero no lo puedo decir porque se tientan, por favor. Han consultado tantos adoradores como detractores. Aunque parezca mentira, un profesional los hace la depresión comprimiéndose el ano. Me parece que vos tendrías que hacer eso. ¡Pero por favor, asquerosa! ¡Pero vos tenés que pensar! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¿Cómo que es esa cosa del ano y estar comprimiendo esas cosas en una radio? ¡No puede! ¡No me pongan efectos, por favor! Esas cosas en un programa de radio no puede pasar. ¡No puede pasar! ¡Por favor! Hay libros sobre eso. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Me hace mensaje acá esta mujer. Que no, nos manda un mensaje un chico Santiago que dice que el programa es una masa. ¿Qué venís vos a criticarnos a nosotros? ¿Qué? Santiago, pero por favor, Santiago, ¿vos que tenés caquita en la cabeza? ¿Eh? ¿Tenés caquita en la cabeza? Debes tener caquita en la cabeza. ¡Cállate! Porque uno puede decir que este programa es bueno. Este programa es pedorrísimo. Este programa es un desastre. Esto es un excremento radial, es esto. Ah, bueno. Esto es vomitivo, realmente. Realmente. ¿Qué es eso de estar a comprimir el ano? Pero eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada. ¿Sabés lo que lograron? ¿Sabés lo que lograron? Porque me han llamado. Asociaciones de defensa de los valores familiares. Me han llamado a mí, a diálogos y vuelta, me han dicho que la gente está haciendo muchas cosas con el ano a partir del programa anterior que ustedes, porque ustedes empezaron a tirar ideas de hacer cosas con el ano y ahora todo el mundo, se le ocurrió ahora todo el mundo juguetear con su ano, hacer cosas con su ano. El ano es sagrado, el ano es sagrado. Ah, y tengo pruebas. Esto es apología, señores. Esto es apología. Apología. Y tengo pruebas, señor operador, por favor. Tensionar el ano puede traer buenos. Vos lo recomendás, entonces. Sí, es verdad. La verdad que se puede hacer muchas cosas con el ano. Es muy útil, ¿eh? Es muy útil, muy bien. Es muy útil. ¿A vos te parece? ¡Lo pueden estar escuchando, chicos! ¡Señoras mayores! ¡Damas! ¡Caballeros! Perdón, pero después de las 10 me parece que el chico ya no. ¡No! ¿Qué es eso de estar comprimiendo el ano? Y se pueden hacer muchas cosas con el ano. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Me pongo mal! Sigo pensando que vos tendrías que hacerlo. ¡Me pongo mal! Pero eso no es nada, ¿eh? Sí, me están apurando. Bueno, me voy. Pero eso no es nada, ¿eh? Acá también, en este programa pedorro, pedorrísimo, también se hace apología de la falta de respeto a la policía, a nuestra santa policía, a nuestra venerable institución policial. Ustedes están, ustedes programan, ustedes mírenme cuando les estoy hablando, mírenme lo que están haciendo. Ustedes lo que hacen, están impulsando, motivando a la gente para que le falte el respeto a la policía. Y tengo pruebas. Si yo toco el bulto a un policía, ¿voy preso? Y depende si al policía le gusta o no. ¿Cómo va a decir eso? ¡Los policías no son putos! todos los policías no son... ¿Alguna vez vieron un policía puto? Pero por favor, ¿qué es eso? Se ha... Me han llegado acá noticias que la gente anda tocándole el bulto a la policía. Me ha llamado la comisaría de Pilar. La comisaría de Pilar, el comisario de Pilar, me ha llamado personalmente. Me dice, Adriano, tenés que hacer algo. Porque la gente, estamos en la calle y la gente nos está tocando el bulto. Es una cosa terrible. No podemos caminar por la calle, no podemos transitar, no podemos cumplir con nuestro deber. Porque me están tocando el bulto a cada rato, pero esto no puede ser. Eso no tenés pruebas. Tengo pruebas, no, pero por favor, voy a traer pruebas. Voy a traer fotos y le pido a la gente de bien. Policía, la gente de bien que esté escuchando, que por favor me mande fotos de la gente cuando está tocando el bulto a la policía. Por favor. ¿Y saben qué? Me voy. Me voy de este programa porque realmente estoy cansadito de los efectitos que me están poniendo. Y les voy a decir, dejen de escuchar este programa decadente. Dejen de escuchar esta basofia, este excremento radial vomitivo y altamente infectante. Que lo único que logra es... destruir la mente de las personas de bien. En una palabra, es una reverenda cagada, carajo. O sea, tipo que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como patas para arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Amargado a su corta edad, solo y sin nadie a quien hablar, busca refugio en soledad, maltratada adolescencia de una persona muy normal. Resistiré y no podrán doblegar. Seguimos aquí en Patas para Arriba, son exactamente las 11:30 de la noche. Programa número 48 de Patas para Arriba. Estoy cansado porque, claro, estaba del otro lado mirando las barbaridades que está haciendo Adriano. Yo no sé por qué dejan entrar a Adriano. Yo no entiendo por qué te vas. Bueno, me voy porque no me lo banco el chabón, no me lo banco, no lo soporto. Encima lo tenemos que bancar nosotros. Sí. Criticó hasta los panchos de la panchería, ¿puedes creer? No, es un desastre ese hombre, además, nos viste cómo viene vestido. La próxima ¿Ah, sí? Tenemos que traer un paraguas, un asco. La gente dejó mensaje, Luz, en el Face. Sí, Day dice que lo echemos a Adriano, pero ya lo echamos, ya así lo echamos, que... así que ya está. Y Ever dijo que él conoce a un policía... Y no voy a decir la palabra porque no digo malas palabras yo. Vos no decís mala palabra. Un policía... No. Ah, mirá. No, dice, dice, los policías no son putos. Ja, ja, ja, ja, dice Ever. Porque ¿quién dijo que...? Y, ¿sabes? Tenemos algo que dijeron de Adriano. Santiago dijo que por la voz que él tenía, parece que hacía varias cosas con el ano. No sabemos qué específicamente. ¿Sabes que yo también pensaba lo mismo cada vez que lo veo a... Adriano con esos bigotitos y con esa ropa rara que tiene? Tenía un olor a aceite rancio. Es verdad, un perfume extraño, ¿no? Una cosa asquerosa. De viejo. Sí. De ¿cuántos años tendrá Adriano? No sé, 60. Como 60, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, la culpa la tiene la gente no, la, nuestros productores que los invitan, ¿no? No invitemos más a Adriano sin vuelta. Al que sí vamos a invitar, no, no, no hace falta invitarlo porque es el dueño de la casa. Sí. Es el dueño de la casa. El señor que quiere poner una bola de boliche en el estudio de FM Studio 2 y que la gente lo está apoyando. Yo no sé para qué quiere poner una bola de boliche. Gustavo, ¿se puede poner una bola de boliche acá en la radio? ¿Para qué? Porque Charlie dice que quiere poner una bola de boliche. Ah, listo, mira vos. O sea, listo. Me parece que en cualquier momento esta personita va a poner una bola de boliche en aquí en el estudio de FM Estudio 2, justamente. Y después se arma la joda, ya y después, está. Yo calculo que debe ser para eso porque le gusta la joda, le gusta la joda. ¿A usted le gusta la joda, señor David? Depende, depende donde sea. Depende, usted selecciona. Es... Claro, claro. Usted siga, hostia, yo miro para allá, no sé por qué. Porque me gusta mirarlo al operador. Usted dígame. No, dígame. Usted selecciona. No, lo tengo que decir. Discúlpeme, señor operador, pero lo tengo que decir porque a la gente le tengo que decir todo. En este momento tendría que presentar una sección y el operador me dice que espere. Entonces yo tengo que estirar. Entonces lo estiro. Claro, entonces como tengo que estirar. ¿Está o no? Entonces en dos segundos me tienen que contar algo de su vida, ya mismo, vamos. Bueno, de repente cuando la solución de la vida llega en este momento... Totalmente. Bueno, totalmente, sí, obviamente, obvio, claro. Obvio. Y así es. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Pero además... No entendí. Tiene mucha importancia lo que dijo dijo David, porque de ahí nace todo, ¿o no? Obviamente. O sea, de ahí parte ¿de todo. Dónde? A partir de ahí y después de ahí, ya es otra cosa. Ese es el puntapié inicial de todo concepto monocotiledóneo, ¿no? ¿O no? Obviamente. Totalmente. ¿Moqué? ¿Moco qué? Ya está, señor operador. Vamos a invitarlo con un fuerte aplauso y yo sí, otra vez me voy a ir. No. Sí. Bueno, ahora sí, andá nomás. Ah, ahora sí me puedo ir. Sí, andá. Ahora sí, ahora lo prefieren. Ahora lo prefieren. No es tan así, pero bueno, ahora sí puedo decir. Me voy a ir porque me están llamando, pero los voy a dejar con buena compañía. Si tus vecinos tiran la basura en el jardín de tu casa, o tu mujer tiene amoríos con el plomero, o quizás es tu marido el que te engaña con cuánto culo se le cruce, ahora tenés un lugar para hablarlo. Charlemos con Charlie, el Talk Show de Patas para Arriba. ¡Oye! Avísame cuando estemos en el aire. ¡Ay, ya estamos en el aire! ¡Ay, bueno, chicos, avisen! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, yo me voy a parar porque como que... Ya, a esta altura... ¿Se dieron cuenta que cuando llega este momento de la noche es como que... Estoy como con mucha adrenalina. Y eso que recién llego es una cachonda, cosa terrible. Cachonda. Sí, estoy terrible. Ay, tenemos invitados. Ay, terrible. Tenemos muchos invitados hoy en este programa especial. El primer programa de la temporada de Charremos con Charlie. Es un talk show. Es un talk show donde la gente... ¿Qué haces, muchachito? ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Hola, Gusti. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Gusti? Gusti, contestame. No me contesta. Le contesto a y no me contesta. Dieguito me contestaba siempre. Yes, master. Dieguito, ¿dónde está Diego? No vino hoy a verme. Dieguito, te mando un beso muy grande. Lo extraño a Diego, lo extraño realmente. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular de Charlemos con Charlie, donde vamos a hablar cosas importantes. Las cosas que les pasan a ustedes. les pasa a todos ustedes. Chicos, me están haciendo tentar. No, les cuento. Les tengo que contar la verdad. ¿Saben lo que hace Gustavo Coronel? Gustavo Coronel iba a decir. No sé quién será. Gustavo Rodríguez. ¿Sabe lo que hace el señor Gustavo Rodríguez para tentarme a mí? Se baja el pantalón y me pone las nalgas en el vidrio. ¡Uy! ¡Y así me tengo que tentar! ¡Claro! ¡Me hace tentar! Chicos, basta. No sea mala. Malo. Bueno, vamos a relajarnos. Recuerdo las clases de teatro, vamos. En especial tú. Bueno, hoy tenemos muchas. Ahora que hay mucho muy paz, ¿viste? Tenemos como muy invitado. Bueno, hola David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me encanta lo de David, me encantan los ojos. Dale, mírame eso, así, poneme carita. Ay, pero por favor, no, es una cosa así como que me da mi hiperventilo. No, en serio. Prende el aire, por favor. Me hiperventilo mal. Me pone esa carita cachonda. Poneme la carita cachonda, dale. Dale, poneme la carita. Poneme la carita cachonda, David. Ay, no, ya está. Listo, ya está. Es una cosa así como. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, me encanta cuando pone esa voz así tan sensual y tan romántica. Bueno, después hablamos y salimos a tomar algo, ¿sí? Como quieras. Ay, me encanta. Me encanta porque se hacen todos los machos en ese momento. Viste, como que ponen así la voz así como muy fuerte. Bueno, y también tenemos a Pachi, que no sé, hoy se acercó. De a poquito se va acercando. Primero estaba del otro lado y ahora se acercó. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Te dejás acercarte al micrófono, mi amor. Bien, Charlie, ¿vos? Ay, se pone mal, se pone nervioso. Estoy muy bien. Siempre sos así tan pausado, tan paz, así una cosa. Sí. Ay, me encanta. Es todo amor y paso. Y hoy están así como termina. En cualquier momento me rompe la boca de un beso. En cualquier momento. Lo vi así como acercándose. Se te acercó mucho. Sí, me acercó así como mucho en un momento. Como que claro, necesito hiperventilar, Pachi. Realmente. Ahí viene otra vez. Apa. Si querés te doy un beso, pero no una boca. Bueno, un beso. Dale, está bien, me lo pide. Le voy a dar. Oyentes, ¿quiere que le dé un beso a Pachi? Sí, le damos sí, un beso a Pachi. Medio mojado. Ay, terrible, ¿no? Me hiperventilé, chicos. No saben lo que es. Toma, esto es para Everyday. Toma, mira. Yo también tengo chongos que me besan mucho mejor. No, sí, porque no, para Day Ever le digo porque él le gusta a Emi. Le gusta a Emi, a mí no me dan bola. Está bien, sigo enojado, chicos. Bueno, hoy tenemos Charlemos con Charlie. Está divina, Sol. ¿Cómo estás? Está divina. ¿Vas a presenciar el programa de hoy? Sí. Bueno, y está la señorita Facebook. Qué linda que está señorita Facebook. ¿Cómo te va, Charlie? Muy bien. Luz está vestida toda así de azul, con una F enorme adelante de Facebook. Está como así como muy terrible. Y del lado de atrás, en la parte del Ortiz, ¿no? Tiene la palabra me gusta. Una cosa así terrible. Está re divina. Insert coin. Está terrible, está divina Luz. Estás gracias, hermosa. Gracias, Charlie, vos también. Estoy divino, ¿no? Ay, estoy sí, divino. Obviamente. Estoy divino, pero con un look así como espectacular. Bueno, ya está, ya me apuro, pero me están apurando. Bueno, comenzamos con el programa de radio, el programa de hoy de Charlemos con Charlie. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es el escenario de la vida. Hoy vamos vamos a charlar unas historias muy importantes, muy traumáticas. Entonces, bueno, nos visitan en primer lugar. Dice, ella quiere hacer el amor todo el tiempo y en cualquier lugar, pero él no. Ella es María Torcasa, ama de casa, 40 años, del signo de Géminis, amante de la cocina y de las novelas románticas. ¡Un aplauso muy grande! ¿Cómo estás, María Torcasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, estás divina. Hoy estás así como muy a full. Estás así. Tenés como calor, te noto, así como transpirando. Ay, sí, es un poquito de calor acá. Vos siempre estás caliente, María. Oh, es verdad, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo. Ahora vamos a hablar con ella. Y tenemos acá invitados. Exacto, eso es lo que dijo él. Tenemos acá a Roberto. Roberto es Roberto Boludetti, plomero, tiene 42 años, es del signo de Leo y es amante de la pesca y del fútbol. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andás? Un aplauso muy grande para Roberto. Y yo te diría que muy bien, hasta ahora. ¿Cómo hasta ahora? ¿No te gusta estar en este programa? Lo que no me gusta de esto es que el vidrio es como un espejo, no me gusta mirarme. Es como que no me veo a mí. Me veo acá y como digo, ese no es Charlie. Por eso, totalmente. Sí. Hay que hacer algo con eso porque no veo a Charlie, veo a otra persona. Bueno, perdón, oyentes. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Estás contento de estar en este programa? Sí, obviamente, obviamente. Acá dice que como que vos te gusta mucho la pesca y te gusta mucho... sos amante de la pesca, te gusta mucho salir a pescar. ¿Solés pescar muchos buenos bagres? Bueno, ¿qué pescas? Y cada tanto me pego un... Un bagrazo. Un bagrazo, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo noto así, tiene una cara de pescador terrible, una cosa así. Bueno. Chicos, por favor, basta. El operador sigue poniéndome las nalgas en el vidrio. Bueno, María odia a su suegra porque es una metiche, dice. Sí. ¿Es verdad? Ay. ¿Odias a tu suegra? ¿Qué es lo que más odias de tu suegra? ¿Por qué? Porque es una metiche, a ver. Se interrumpe todo el tiempo el acto sexual. Se puede hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Acá podemos hablar de todo, de todo lo que querramos. Todo interrumpe. Es insoportable. todo el tiempo. Supuestamente interrumpe cuando ella cocina, cuando ella limpia, cuando estamos solos. Ella interrumpe, pero a mí no me molesta. No sé a vos no te molesta que venga tu madre, tu santa madre, ¿verdad? Tu santa madre. Obviamente, es la reina. Es la reina del hogar. Sí. A ver, ¿tu madre vive con vos, con ustedes en la casa? Sí. Sí. Sí. Y eso a vos no te está gustando, María. Te estoy viendo así como, la mirás como diciendo que vieja de mierda, cuando se va a ir de la casa, ¿verdad? Sí, quiero que se vaya. O sea, no la aguantás más. No la aguantás no, más. No. Y vos no se va a ir, ¿no? Tu mamá va a vivir ahí. ¿Cómo dice el tema? Y bueno, yo de mi punto de vista, obviamente quiero que se quede. ¿Querés que se quede? Porque, quiero que esté conmigo. Quiero que esté conmigo. Sos muy mamero, ¿no? Estoy muy acostumbrado a estar con ella y me gusta. Aparte, se me hace totalmente normal. Se te hace normal que esté tu mamá. Si no está tu mamá, vos no existís. No. No existís. Tu mamá siempre vivió con vos. O sea, ustedes se casaron y la madre, al toque vino tu mamá a vivir con ustedes. No. Vino después de unos meses, cuando la empecé a extrañar. Claro. La traje con nosotros. No aguantabas más. ¿Qué era lo que más extrañabas de tu madre? La veo a María, que está así como, saca chispas por los ojos. Una cosa terrible, está terrible. Estás enojada. Estoy sacadísima. Estás sacadísima. Sí. Por favor, producción, por favor, le pueden tirar un balde de agua fría arriba porque está. Aparte del micrófono este. Ay, Dios. Sí, lo estás tocando mucho el micrófono. Por favor, producción. No me lo va. Me lo estás babeando. ¿Pero dónde te lo estás metiendo? ¿Pero cómo te vas a meter el micrófono en la boca? Pero por favor. Perdón, es que por me favor, olvido. ubícate, ahora no. No, pero es terrible. Esa es desubicada. Bueno, vamos a charlar y el tema de hoy que nos compete justamente. Perdón la palabra. Ay, esa palabra. No, está terrible, María. Está terrible. María, estoy. Una cosa, estoy transpirando. María. ¿Qué pasó? Vos amás el sexo, vos querés tener sexo todo el tiempo. No podés estar sin hacer el amor. Es que es la base de la vida eso. Es la base de la vida, sí. Claro, todos nacemos de ahí, ¿no? Sí, obviamente. Ajá. Eso de que nacimos de un repollo, es algo. Eso vos la tenés bien claro, porque a vos, si algo que te gusta es garchotear. Vos, la vida es una garchota para vos. ¿Sí? Te encanta. Y en cambio, Roberto. Y lo digo, hay gente que. Claro, hay gente que no lo dice, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, yo no, de vez en cuando, una vez. A ver, en promedio, ¿cuántas veces ustedes tienen relaciones? Y últimamente ya él no quiere. Ah, él ya no quiere. No. Vos querés tener relaciones, pero él no quiere. Sí. Roberto. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Por qué no querés tener relaciones? ¿Que no te gusta María? A ver, vamos a mirarla. A ver, ¿qué opina? Tribuna, ¿qué opina? A ver, ¿es linda María? ¿Linda o no? Sí. Mira, acá dice que sí. Hay una chica que le gusta a María. ¿Le gusta a María? No me gusta nada. Mira, es otra chica. Es otra chica que habla igual en la melliza de la que habló recién. Roberto, ¿por qué? Claro, como los mellizos. Claro. Tienen distintas opiniones. Claro, totalmente. A una le gusta, a una no le gusta. Roberto, ¿por qué no querés tener relaciones con María? Contanos. No es que no quiero tener. O sea, ¿para qué hacerlo todos los días si... A mí me... Con estar una o dos veces por semana es un... ¿Una o dos veces por semana? ¿Cómo se nota que es joven, hijo de... Bueno. Ahora... Hay gente que se acostumbra con menos. María. Ay, mira que yo siempre te digo, Charlie, siempre trato de improvisar y hacer cosas nuevas. Compro lencería, todas cosas. Comprar lencería erótica para motivarlo. Sí. Tres juguetes. Vivo en el pet shop. No sé qué quiere con eso. En el pet shop. En el otro día me sex shop también. ¿Cómo, señora operadora? En todos lados. La gente puede hacer preguntas, señor operador. Muy bien, está atento. La gente puede preguntarle a Roberto, puede preguntarle a María, puede preguntarle a todos a través del Face, a través de Patas para Arriba, y si no, por teléfono también, comunicándose a los teléfonos de la radio, que son el 02322-664390. Bueno, basta, chicos, es la primera vez. Hay una pregunta para María, a ver, tenemos... ¿Te gusta el sexo oral? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, está muy insistente la persona que... No dijo ni siquiera el nombre. Bueno, no importa. ¿Quieres saber si te gusta el sexo oral? Y por supuesto. ¿Te encanta el sexo oral? Me encanta. Si es algo que a vos te gusta, es el sexo... Todo el tiempo estás ahí con ganas, digamos, de barnizar en... Sí. Es que se pone así todo muy... Ay. ¿Muy cómo se pone? Así todo así fuerte. ¿Viste? Acá en la tribuna se están tocando. No sé. A ver, Pachi, ¿por qué te estás tocando? No te toques, por favor. Cachondo. No, están a full así, se está tocando a full. Se pone colorado, es una cosa terrible, pobrecito. Ey, ¿da para darnos? ¡Wow! La gente está preguntando muchas cosas. Acá, pero. Ah, Pachi, le están preguntando si da para darnos, pregunta un oyente. Da para darnos, pregunta un oyente. ¡Ay, se paró! ¡Recién no se paró! ¡Recién le preguntamos algo y se quedó ahí! ¡Le dijimos! No, es una cosa terrible, ¿no? Hoy. No, ahora no te hagas el cine. Reaccionó. Bueno, Roberto, a ver, vos decís que vos tres veces por semana te sirve, digamos. Claro. Más no, ella quiere más tiempo. Claro. Ella quiere todos los días, ¿no, María? Obviamente. Como te decía, ella incorporó al sexo que tenemos nosotros frecuentemente. Ajá. Frecuente, en realidad son esa cantidad que te dije. Empezó a incorporar como especie de muñecos y cosas muñecos. Así. ¿Muñecos? Claro. El otro día me cayó con un Max Steel. Ajá. Tenía como 2 metros más o menos. Y yo le dije... ¿Un Max Steel de 2 metros? ¿Y qué querías hacer con eso, María? Con ese muñeco. Ay, no tenés imaginación, vos. Ay, bueno, está bien. Perdoname, señorita imaginación. Bueno, no se me ocurre. Está bien que le guste el muñeco, pero tampoco para... Claro, trae muchos muñecos. Lo que pasa es que sos celoso, entonces tengo que traer muñecos, ¿viste? Ah, mira vos. Ajá. Claro, ella se autosatisface, ¿verdad, María? ¿Vos te autosatisfaces? Ay, se me ponen palabras difíciles, ¿no me salen? Siempre. Claro, porque no puedes esperarlo a Roberto. No, claro, lo que pasa es que yo llego de noche a mi casa. Claro, vos trabajás todos los días. Claro. Todos los días. ¿Y vos de qué trabajás, Roberto? Ya soy plomero. Ah, sos plomero, claro. Claro, lo había dicho ya. Ay, qué boluda. Bueno, te estaba probando, a ver si estabas atento. Así que sos plomero. Y claro, vos estás todo el día destapando cañerías y todo eso y cosas. Claro, por lo general destapo. Destapás cañerías. Llegás a tu casa y no tenés ganas de. Claro, ya seguís destapando, ¿viste? Ya, claro. A mí me parece, ¿sabes qué? Justamente, acá la producción me está hablando por la cucaracha y me está diciendo que. Sabemos por qué vos no querés tener relaciones sexuales con María. Lo sabemos muy Contame. Bien. Contame. María, nosotros acá en este programa en Charlemos con Charlie, en exclusiva por Estudio 2, tenemos en vivo, acá tenemos la respuesta por qué él no quiere tener relaciones sexuales con vos, porque tenemos una comunicación telefónica. Tenemos una comunicación telefónica en este momento y tenemos la comunicación, todavía no, vamos a tener una comunicación exclusiva telefónica y te vamos a contar, te vamos a contar por qué él no quiere tener relaciones sexuales. ¿Estás nervioso, Roberto? Porque ay, tenemos al la fin información. Una solución. No, ¿estás nervioso? Puede ser porque me estoy moviendo demasiado, la silla cada vez se me hace más incómoda. Te creo veo que estás está así pinchando. Como moviéndote, estás como si tuvieras, como decía mi mamá cuando era chiquito, tenías amigas en el orto. ¿Tenemos la comunicación, señor operador? Tenemos la comunicación, tenemos en exclusiva, en Charlemos con Charlie, a la señorita Karina González del Ortiz. Que es nada menos ni nada más que la compañera, la compañera de trabajo, no, me están informando mal. No, es una de las señoras, ¿no?, que tiene en su casa, que llama a Roberto para que le tape la cañería. Este aquí que, me trabé mal. ¿Qué? Este aquí que es la amante. ¡No! Del señor Roberto. Hola. Hola, Charlie. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, contame, ¿vos sos la amante de acá del señor? Llegamos acá, sé que te voy a matar a vos. ¿Te voy a ¿Vos matar? Sos la amante? ¿Cuánto hace que son amante? A ver, contanos un poquito. Ay, primero que se calme la yegua que está ahí, porque yo estoy yegua a tu abuela, nena, ¿quién sos? Ay, se están peleando, le dice yegua, ¿están escuchando, gente? Ay, pero qué desubicada que es. Es desubicada, ¿no? Desubicada. ¿Cuánto hace que vos estás, digamos, teniendo relaciones con acá, con Boludetti? Bueno, la verdad que esta señora se... Se me hace que se está desubicando. Se está desubicando. ¿Vos la conocés, sí. ¿Vos la conocés a esta señora? Sí, la verdad que la destapé varias veces. Destapaste las cañerías de su casa. Escúchame una cosa, ¿cómo te llamabas? Delorti. Señora Delorti, por favor, ¿cuánto hace que usted tiene... Esto es lo que nos interesa a todos, están todos así atentos acá, escuchando. A ver, ¿cuánto hace que usted tiene relaciones con Roberto? Ay... 2 años que empezamos. ¡Ah! ¡2 años! ¿María, sabías algo de esto? No. ¿No sabía? Mirá la cara que pone, la cara que lo va a matar. Parece que yo lo va a matar. Nunca te metí los cuernos a vos. ¿A mí me venís a hacer ¿cómo eso? ¿Cómo decías? ¡Por favor, producción! ¡Por favor! Decime, ¿cuánto hace? Me dijiste 2 años. Y decime, ¿él es normal y le gusta tener relaciones todo el tiempo? ¿O es más...? No, son encuentros casuales que yo armo porque él no mueve ni un pelo. Ah, él sigue siendo vago. Él es vago, vos tenés donde que hacer sea, todo. Donde sea. Decime, así que no se preocupe la señora María, que estamos ya en la misma. Están en la misma. Realmente comparten. ¿Podrían ser amigas? ¿Podría ser amiga vos de ella? No. No podría ser amiga. María está así muy caliente. Está, tiene un muñeco ahí, un Mazinger Z al costado. Me voy a matar. Bueno, a mí, Roberto, me lo contaron. Yo no lo miraba. Yo no existía cuando yo lo miraba. Por favor, pero ¿por qué matar? Si le estoy enseñando cositas para que después haga con vos. Ah, vos sos una maestra del sexo. Del Orti, ¿verdad? Se llama. Claro, del Orti, vos sos una... ¡Ay, está terrible, está terrible! Se destapó, una cosa terrible. No, mira vos. Claro, le toca, ya sabemos cuáles son los puntos débiles. Escuchame, del Orti, ¿cómo era tu nombre? Bueno, mejor no lo digamos porque no nos acordamos. Bueno, María. Escúchame, del Orti... No, mi nombre, por favor, no lo digan en la radio. No lo vamos a decir, solamente tu apellido. Escuchame, del Orti. A ver, Roberto, decile algo a del Orti. Bueno, señora del Orti, las cosas que pasamos juntos, porque bueno, ya está, lo voy a tener. Está reconociendo, atención gente, está reconociendo que tuvo una relación con del Orti. Y ya lo tengo que reconocer, si hace rato que viene esto. Hace rato que viene. Bueno, igual te lo puedo decir, no es solamente con vos que te tuve que destapar la cañería. Te tuve que destapar un par de cosas más. Pero qué guarango, está guarango. Pero producción, por favor, corta el micrófono. Del Orti, por favor, te mandamos un beso muy grande. Y te ganaste una licuadora, después pasar a buscar por la radio. Ahora, pedazo de turra. Ay, pero está rodeando los lentes. Se puso loca. Pero mira, podrían ser muy amigas ustedes. Son iguales, parecen hermanas. Bueno, gracias, Del Orti, te mando un beso. Acordate que puedes retirar la licuadora por Estudio 2 en cualquier momento, pasa mañana. Ah, bueno, listo, chao, besotes. Bueno, María, ¿qué? Ya nos tenemos que ir, estamos a full. Decime, María, ¿qué le contestas acá a Roberto después de enterarte que tenía relación con una señora del Orti? Yo no lo puedo creer, todavía no caigo. ¿Querés separarte? Cuando caiga le voy a meter un pepino por el culo. ¡Ah, bueno, terrible! Está terrible. Es terrible. Sí, está, pero no dice nada y después lo dice. Es una cosa terrible. Muy bien, sos de coleccionar verduras, ¿no? ¿Vos, sí. Tienes una verdulería, me contaron. Sí. ¿Tenés una verdulería? Sí. Solamente por eso lo tenés. Sí. Vende zanahoria, banana y pepino. Nada más. Sí. No. Nada más. Roberto, no sé por qué. Roberto, ¿usted qué opina del tema? ¿Le gusta que su mujer cultive verdura? Podría cultivar otro tipo de cosas también. ¿Como por ejemplo? Y bueno, en una verdulería... Bueno, nos estamos yendo, oh, nos estamos despidiendo. Bueno, esto fue cortito porque ya no tenemos más tiempo. Bueno, la verdad es que estos se van a cagar a palo. Basta de pegarse, por favor, Se están cagando a palo, chicos, no saben lo que es una cosa terrible. Bueno, nos despedimos la semana que viene, no vamos a estar la otra semana. Seguramente vamos a tener más información. Chicos, por favor, producción, se están peleando. Los quiero un montón, les mando un beso en el grupo para todos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, es que si yo y Bolivia empezamos. Chicos, por favor, sepárenlo. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. Bueno, estamos llegando, terrible el quilombo que hicieron acá en el estudio de Estudio 2, justamente. Es complicado decir el estudio de Estudio 2. El desastre que hicieron fue terrible. Ahí estaba el señor Roberto María cagándose a palo. Una cosa terrible. Charlie atrás corriendo, una cosa terrible. Así que bueno, si ustedes ven en Pilar, en la plaza, ven dos locos cagándose corriendo, cagándose a piña y atrás Charlie... corriendo. Casi bueno, rompen la compu. No, sí, terrible, casi no, rompe todo. Aparte ella se lo llevó de los pelos directamente. Una cosa terrible. No, terrible. Iban para el lado de la verdulería, a ver si está cerrado. Sí, no sé por qué. Llevaba pepinos. Yo le vi que tenía dos pepinos. No sé qué, seguramente iban a comer. No, lo tenía en la mano y él iba corriendo, agarrándose, no sé qué. Nada, susto. Bueno. No sé, seguramente iban a comer ensaladas, qué sé yo. Sí, seguro. Bueno, gente, llegó el momento de despedirnos. Nos está faltando. ¿Me haces un favor ya que estás ahí? Esto es en vivo, lo hacemos todo en vivo. No, vos ¿me traes en la mochila que tenemos ahí? ¿Hay un libro? Lo vamos a necesitar ahora. Esto es en vivo, chicos. Bueno, nos tenemos que despedir. y nos olvidamos de traer algo. Corre, Forest. Bueno, y nos llegó el momento de despedirnos. Llegaron algunos mensajes a último momento, gracias, Ailén, nuestra locutora oficial. Llegaron algunos mensajes, Luz, a último momento aquí en... Sí, para Charlie, pero bueno, se fue, los leemos igual. Dale, o... léelo, después se lo contamos. Bueno, hay mucha gente que apoya a Charlie con la bola de boliche acá. Ah, ¿sí? Muy, así muy... que... No, deje, a ver, tengo que decir algo, perdóname, Luz. Dejen de apoyar cada pelotudez que se le ocurra a Charlie. Gente, por favor, no saben lo que... puede llegar a decir cualquier cosa, traer cualquier cosa. Por favor. ¿Cómo que van a hacer una fiesta? Claro, con chicas acá en la mesa. Está bien, síganle la corriente. Síganle la corriente, ya me van a, ya van a venir, ya van a decir. Copado, re divertido. Hágame caso. Rescatate las tangas, ya está. Sí, había más mensajes. Sí, Diego justo nos acaba de escribir nuestro amigo Diego Marinelli, que dice que el jueves que viene él va a traer su bola de boliche. ¿Quién? ¿Diego Marinelli? Diego Marinelli. Lleva una... Mira vos, va a traer entonces el señor Diego Marinelli, va a traer su bola el próximo jueves. Bueno, está bien, que la traiga, no sé. Charlie va a estar contento, me imagino. Nos enteramos de algo. ¿De qué? Ever dijo que nuestro compañero Roberto también le destapó la cañería. Mirá vos, así que Roberto estuvo por la casa de Ever destapándole la cañería. Mirá vos, terrible lo que nos estamos enterando. Ya me estoy trabando. Roberto. Mirá vos, Roberto, destapando cañerías por todo Pilar. Y fíjate, Roberto... Hay abierto... A ver, chicos... ¡Ah, no! Bueno, gente, la verdad que fue un placer, un programa intenso. La verdad, la pasamos muy bien con los chicos de Por Contramano. También, bueno, no la pasamos muy bien con el señor Adriano Sin Vuelta, ojalá que no vuelva más. Insoportable, que no la verdad, venga más. Insoportable, ¿no? La verdad que... odio. Sí, la pasamos bien con el señor Charlie Arias, que tuvo un ratito. Se está enojando bastante, Charlie, porque está poquito tiempo. Sí. En cualquier momento... Sí, igual ya pidió cambio, por ejemplo, que dice que el vidrio es como un espejo. No sé qué le molesta. No sé qué... Y las cortinas, en cualquier momento va a traer cortinas acá, dijeron que va a traer cortinas nuevas para la radio. Bueno, Charlie va a revolucionar la radio, así que bueno, usted, la culpa la tiene usted porque le siguen la corriente. Bueno, chicos, saludos. ¿Quieren mandar saludos? Un saludo a la gente que está escuchando la radio, a San, que es un capo y que dibuja muy bien. Lo conocemos acá. Y... La verdad que San, que también es el que dibujó los dibujos de la afiche de Patas para Arriba y de los que están en la página web de Patas para Arriba, www.espacioradio.com.ar. Bueno, Santi dibujó esos dibujos. Dibujos. El dibujante dibujó. El pequeño artista, como le dice Charlie. Luz, Sol. No quiere mandar saludos. Manda un saludo muy grande a... Bueno. ¿A la mamá? A la mamá de nuestra locutora, Ailén. Ailén no se llama la mamá. La mamá se llama... Sandra. Sandra. A Sandra, sí. Entonces, la mamá de nuestra locutora oficial, Ailén. Mi mamá también. ¿Tu mamá? Sí. ¿También se llama Sandra? Sí. Mira vos, qué casualidad. Qué casualidad. Justo, igual. Bueno, yo le quiero mandar un saludo. Son muchos, así que le voy a mandar un saludo a todas las personas, a toda mi familia, a todos mis amigos que están escuchando el programa. Bueno, muchas gracias por hacernos el aguante. La verdad que la pasamos muy bien. En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde. Estuvo la señorita Luna Santamarina. Y también estuvo la señora Luz Sena. También estuvo trabajando en la producción. Y ahí es la señorita Facebook también. Estuvo ahí en Facebook, señor... Mariano Aguada, estoy cansado, me canso. Sí, tranquilo, ¿no? El señor Mariano Aguada estuvo trabajando en el blog. Que mañana van a tener los audios de este programa, van a tener algunas otras cositas. ¿Me olvido de alguien? En la operación técnica estuvo el señor Gustavo Rodríguez. En la locución, la señorita Ailena Costa. Sirviéndonos agua estuvo el señor Pachi. Y hoy, invitado especial, el señor David. Muchas gracias por haber venido. Me han contado que la semana que viene usted va a estar participando del radioteatro. ¿Es sí, verdad eso? Sí, sí, sí. Lo han convencido. Sí. Sin hablarme. ¿Cómo? Sin hablarme.